Tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Buenos días para todos. Muy buenos días, Juan Antonio. Buenos días, Sergio. Buen día. ¿Cómo anda? Acá lindo. Arrancó nubladito, húmedo, pero ha mejorado. Salió el sol. El viento está del este, lo cual nos hace pensar que de repente estaremos sufriendo unos días más este clima que no permite mucho trabajo en el campo. Nos hemos vuelto a atrasar en lo que se refiere a las carpidas. Lo más atrasado que andamos por acá, por lo menos, es en ese rubro, en el rubro de las carpidas. Pero lo habíamos puesto al día. Oh. Arrancamos para acompañar a nuestros oyentes hasta la una de la tarde y yo creo que vamos a arrancar con Bertoni, ¿no? ¿Ya lo queremos poner a Bertoni? Ya lo ponemos a Bertoni, sí, vamos bueno. A arrancar, que la gente se acostumbre, que vamos a estar hablando el espacio de este asunto vinculado a el futuro de las jubilaciones en nuestro país. Podríamos ponerle como título. Hasta ahora viene siendo muy muy ilustrativo en muchos aspectos, ¿no? Que generalmente no se manejan todos los días y sí. Tiene una claridad fenomenal para explicar esas cosas que a veces no son tan fáciles de explicar. Bueno, largamos el audio entonces, ¿va? Vale, vale. Muy buenos días, César, Sergio, querida audiencia. Les pido disculpas por la voz, que es peor que la que habitualmente tengo, porque estoy cursando una gripe. Hoy quiero primero hacer una aclaración a raíz de una llamada que tuve de un oyente de este programa, un compañero trabajador de la construcción. Y el problema es el siguiente. Quería saber cómo tenía que hacer para desafiliarse de una FAP. Lamentablemente, eso ya no es posible. A menos que hagamos el plebiscito en el 2024 y, como yo espero, lo ganemos. El problema que tenía es que él no siempre gana más de 67.564 pesos, que es el tope que obliga a un trabajador o trabajadora a afiliarse a una FAP. ¿Qué es lo que pasó o pasaba? Que había meses en los que, además del sueldo menor a esa cifra, cobraba o una productividad u horas extras o algún tipo de premio, y sumando esa partida al sueldo, superaba los 67.564 pesos. alcanza con que uno se pase un mes del tope de 67.564 pesos para quedar de por vida afiliado a una FAP. El otro problema de que quería hablar, que lo mencioné al pasar el primer programa que tuvimos, es sobre lo que se llama densidad de cotización y que para nosotros es un problemón que tiene la sociedad uruguaya. Voy a empezar con un estudio que hizo el CIMBE, el Centro de Investigaciones Económicas, que para mi gusto es muy serio, que en diciembre del año pasado hizo un estudio especial para la Comisión de Expertos. Y eso lo que hacen es simular las historias laborales de los trabajadores. Y miren lo que les da sin cambiar la ley. O sea, sin empeorar nada. El 50% de los hombres y el 45% de las mujeres alcanzarían a acumular 30 años de cotización a los 60 años de edad, configurando de esta forma causal jubilatorio. Luego dice que a esta misma edad, a los 60, 18 de cada 100 hombres y mujeres habrían acumulado menos de 15 años de cotizaciones, estando lejos de alcanzar el derecho a ninguna jubilación, ni a la común, ni a la jubilación por edad avanzada. Simulan a los 65 años, obviamente al ser 5 años más de edad, los números mejoran, pero mejoran un poquito. El 55% de los hombres y el 53% de las mujeres habrían acumulado al menos 30 años de cotizaciones. Entonces, grosso modo, la mitad de la población ocupada tiene y va a tener problemas para reunir los años para jubilarse. Pero este estudio se refuerza además por un informe que hizo en noviembre del año pasado nada menos que el Banco Mundial, que es un organismo internacional muy influyente, que no se caracteriza por ser especialmente amigo de los trabajadores y trabajadoras y de los jubilados, jubiladas y pensionistas. Y ellos dicen que puede existir un considerable número de trabajadores que no alcance el requisito de elegibilidad, es decir, que no tengan derecho a jubilarse y por lo tanto no cuente con protección a pesar de haber registrado periodos de contribución. Lo que da a pensar sobre el grado de rigidez que tiene la cantidad de periodos de aportes requeridos. O sea, dan a entender de que ya el hecho de estar pidiendo 30 años de trabajo es demasiado, por las dificultades para reunirlo. Por tal motivo, dice, no solo el número promedio de cotizantes al sistema es de importancia, sino también la frecuencia de las transiciones realizadas entre los momentos en que aportó, estuvo en caja, y los momentos en que no estuvo en caja. Y al estudiar esos momentos, llegan a estas conclusiones. Uno de cada cuatro trabajadores o trabajadoras no tiene problema, tiene la totalidad de su historia laboral completa. durante algo más de la mitad de su periodo de exposición, existiendo un 50% de trabajadores cuya densidad de cotización es menor o igual al 59% del mismo. Esto es, lo traduzco, que la mitad de los trabajadores y trabajadoras trabajan o viven 10 años, pero solo tienen registrado 6. O porque estuvieron trabajando en negro, o porque tuvieron periodos en que no estaban con trabajo. Luego dice que uno de cada 4 trabajadores o trabajadoras presentan densidades de cotización menores al 25%. O sea, uno de cada 4 trabajadores y trabajadoras trabaja o vive 4 años, pero tiene registrado en el BPS solo 1 año. En el primer caso, para reunir los 30 años de trabajo, los que tenían un promedio del 59% de aporte, para reunir los 30 años tendrían que trabajar 48. En este último caso, donde el trabajador trabaja 4 pero tiene solo 1 registrado, para reunir los 30 años en la historia laboral que pide el BPS y la ley, debería trabajar 120 años. Parece un chiste. Finalmente, analizan los ingresos de los trabajadores y toman al 20% de los que ganan más y el 20% de los que ganan menos. La mitad del 20% que gana más no tiene problema, tiene toda su historia laboral registrada. Pero entre el 20% que gana menos, los compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras que ganan 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 mil pesos, de cada 100, solamente 4 tienen la totalidad de su historia laboral completa. Entonces tenemos verdaderamente un problemón. Alrededor de 700.000, 800.000 trabajadores y trabajadoras que van a tener problemas para reunir los años para jubilarse. Esto es lo que están estudiando los expertos y que le llaman Pilar Cero. Estarían buscando una manera de enfrentar esta situación, porque hoy esos 700 o 800 mil trabajadores y trabajadoras son candidatos a cobrar la pensión por edad que paga el MIRES a los 65 años y están en situación de pobreza crítica, o a cobrar la pensión a la vejez que paga el BPS a los 70 años, si además de tener esa edad, lo que se llaman los familiares obligados, tienen sueldos verdaderamente chicos. Voy a hablar solo de la pensión a la vejez e invalidez, porque el final de mi carrera funcional fue precisamente como jefe de la Oficina de Pensión a la Vejez e Invalidez, y muchas veces nos daba vergüenza ajena tener que decirle a un señor o una señora de más de 70 años que veíamos que estaba en una situación de carencia económica importante y tener que negarle el derecho, porque como se sabe, los trabajadores del BPS no hacen las leyes, no hacen las reglamentaciones, no toman las resoluciones del directorio, todo eso lo hace el sistema político, las leyes que vota el Parlamento y las resoluciones y decretos que saca el Poder Ejecutivo o resoluciones del directorio. Pero para tener una idea de la pensión a la vejez y los problemas que tiene, si una persona tiene más de 70 años y no tiene ingresos, pero convive con un esposo o esposa que gana más de 17.454 pesos brutos nominales, ya con eso no tiene derecho a la pensión. Si vive con un hijo o hermano soltero que gana más de 11.636 pesos nominales, una miseria, ¿verdad? Tampoco tiene derecho a la pensión a la vejez. Los mismos topes sirven para la pensión por invalidez cuando la invalidez no es severa. Entonces, quería dejar planteados estos problemas, que tomemos conciencia que esto también forma parte del país real, y me despido, como siempre, agradeciéndote, César, la solidaridad por permitirnos comunicarnos con tu audiencia todos los domingos. A nombre de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social y del Movimiento en Defensa de la Seguridad Social, lo agradezco de corazón. Les mando un abrazo a vos, a Sergio y a toda la audiencia, y nos volveremos a encontrar la semana que viene con otros temas que tendrán que ver también con la seguridad social de nuestro país. Un abrazo enorme y les deseo la mejor semana que puedan pasar. Bueno, Bertoni, muchas gracias. A recuperarse, buen fin de semana. Esperamos para la próxima, la otra entrega. Justo tengo mi Ivomec, acá mi ivermectina a mano, que he tomado una sola vez, pero no vendría mal que Bertoni se... Bueno, después lo llamo y le sugiero a ver qué le parece. Sí, por las dudas. Vos sabés que hay un asunto bien interesante. Yo pensaba que de repente ellos participen así no se nos entrevera con cualquier tipo de opinión política que podamos emitir. Pero hay un asunto que me interesaba escuchándolos, que es el tema de la flexibilidad de la ley. Es decir, ¿por qué vos tenés que tener 30 de aportes? ¿Por qué no 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 30? Hay una relación también con la actividad que se desarrolla, ¿no? Hola. Parece que perdimos contacto con la línea directa con César. Le comentaba que, de acuerdo que él plantea esa disparidad de criterios, también hay una relación directa con la actividad, muchas profesiones que tienen dificultades en cuanto a que generan complicaciones en lo físico, jubilan mucho antes y se contemplan de otra manera los años trabajados. Pero sea lo que dice, a lo que apunta César, y lo entiendo. Tenemos el caso de los militares, tenemos yo entiendo todo eso, pero vamos, entendemos una cosa. El sistema tal cual está funcionando o tal cual se vislumbra que va a funcionar, va a reventar. Eso está más que claro. Después tenemos, por ejemplo, las pensiones graciables, que yo no he votado ninguna en el Parlamento. Entonces se votan cosas que, Dios mío, ¿no? Vamos a tener que revisar. Si acaso lo que aprendimos en el transcurso de los últimos lustros, por decirlo de alguna manera, es que tiene que estar todo registrado a nombre de una persona. Más allá de la solidaridad del sistema, que eso en realidad se puede hacer con las ganancias de todo el ahorro. Por ejemplo, los jugadores de fútbol, ayer los jugadores de fútbol, que son unas ratas. No. Los jugadores de fútbol que ganan muchísimo dinero, no todos. ¿Y cuánto pagan al sistema? Y la prueba está que los que ganan más se van a paraísos fiscales, ¿no? Pero tenemos un pedido de informes atrasado, creo, Sergio, que tiene que ver a todas las deudas que tienen los cuadros, sobre todo los cuadros grandes, con el BPS, ¿no? Estuvimos haciendo un trabajito tratando de indagar, pero los números que arrojan los trabajos estos son totalmente contradictorios entre sí. Cuesta mucho llegar al número real porque hay información que creo que está disfrazada o mal encarada, en el sentido que los números no contemplan todo lo que sabemos que tendrían que expresar. Y bueno, eso quedó un poco trunco precisamente por las fuentes que tenemos, ¿no? Por supuesto, 100% estatal, por lo tanto estamos en contra de las AFAP, porque ¿saben qué? Después, si quiebran las AFAP, ¿quién se termina siendo responsable? Todos. Ya pasó. ¿Eh? Todos nosotros. Bueno, pero el sistema tiene que ser alimentado de otra manera. Acá todos tenemos que colaborar. Yo no puedo creer... discutíamos, mi suegra es muy futbolera, entonces dice, no, pero ellos viven en otro... UPM hace su dinero, sus ganancias en el Uruguay, pero paga los impuestos en Finlandia. Entonces, los jugadores de fútbol que andan desparramados por el mundo y que se olvidan con el baby fútbol del Uruguay, sí, de vez en cuando tiran una charamusca, que es un día de trabajo del año. Muy bien que jueguen al fútbol en cualquier país del mundo, pero los impuestos los pagan en Uruguay. Y si no querés hacerlo, no entras más, no hay problema, no entras más. Entonces, miren que todo va a ir cambiando así, aunque parezca, pero Vega, qué... Bueno, pero hermano, pero estamos todos para la joda, entonces... Tema bien importante. Seguramente en algún momento también agarrará la posta algún otro compañero de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, Sergio. César, ahora... una acotación. Está cortándose bastante seguido. No sé si es debido a la mala comunicación o algo que vos tenés ahí en el celular. No. Por Skype, con la máquina en el mismo lugar. Bueno. Pero bueno. Te aviso porque hay momentos que se entrecorta. Un saludo muy grande para todos. En este momento nos está retransmitiendo Divicenci en Alberti, provincia de Buenos Aires. Gracias, Torito. Estamos recibiendo mensajes por el 098-482-454. Nos están saludando desde San Pablo, nos están saludando desde La Paz, Canelones, gracias Marisol, quedamos atentos a estos mensajes que si podemos, leemos con mucho gusto más tarde. Así que estimados, queridos oyentes, orientales, hermanos, humanos, todos, los vamos a estar acompañando hasta las 13 horas. Yo le voy a pedir a Sergio, esta semana tuvimos reunión nuevamente de la Comisión de Financiamiento de la Democracia, que así se la titula y para mí debería de llamarse Comisión de Financiamiento de los Partidos Políticos, acerca de lo cual nosotros tenemos una postura, creo que... ¿Sabes qué? Sí. Analizando todo lo que viene apareciendo nuevo, las distintas posiciones, caso Partido Nacional, caso Partido Colorado, ya teníamos la visión del Partido Independiente, Sigue faltando la de Cabildo, pero bueno, la dará en su momento. Entiendo que la primera intervención nuestra fue totalmente desacertada porque equivocamos de tema, digamos. ¿Por qué? Porque lo que se planteaba era con respecto a alguna ley que ya tenía media sanción en el Senado. Claro. Y que nosotros no habíamos tenido acceso a esa ley. Lo que nosotros planteamos fue desde un lugar muy honesto cómo se generó la campaña nuestra, con qué fondos y de qué manera. Y entendíamos que lo que habíamos obtenido desde la anterior por concepto de votos era más que suficiente para mantener el partido y la campaña. Cada uno en pero su medida. Porque así no nos prendemos a la agenda de nadie. Perfecto, pero esto nosotros es un poco no más. No tenemos por qué prendernos a la agenda de nadie. Es un proyecto que tenía media sanción, como vos estás diciendo, pero ni siquiera esa media sanción nos vendría a conformar a nosotros. Por lo tanto, no podemos hacer agregados a una media sanción que no nos conforma, pienso yo. A ver. No es una cuestión de hacer agregados, sino entender la intención de esta ley, ¿no? Y las modificaciones que se le quieren hacer. El Partido Nacional prácticamente no quiere tocar nada y la quiere dejar como está porque dentro de todas las cosas que tiene esta ley en particular, sigue siendo muy beneficiosa para los que tienen mucho caudal de votos. En todo sentido, en lo económico, en lo publicitario. Y lo que pretende, aparte como una extra, es generar un fondo que asegure el funcionamiento para los 5 años que están en ejercicio. Esa es la parte que yo critico. ¿Y ese fondo nosotros, justamente, ya lo tenemos? Por supuesto. Porque a los partidos políticos se les paga muy bien por la secretaría para cada uno de los diputados o los senadores y por los votos que saca. Es decir, si un partido tan pequeño, el más pequeño de todos en el Parlamento, en realidad el Partido Independiente y el de la gente son más chicos que nosotros, pero plantea justamente que todo, la gente tiene que entender que todo sale de la misma bolsa. Es decir, si le damos más plata a los partidos políticos, tendremos menos plata para las jubilaciones. Yo lo que vengo interpretando es que quieren de alguna forma reglamentar. Es imposible no levantar el tono. Quieren reglamentar esa mayoría de alguna forma y que le sea siendo favorable, ¿no? En tanto publicidad como económicamente. Estaríamos acompañando, sí, la parte de publicidad, donde yo veo que se le han hecho algunos retoques bien interesantes, porque incluso la que no tiene representación se estaría beneficiando de los cambios que se están proponiendo, ¿no, Sergio? Los cambios que se están proponiendo de alguna forma tienden a contemplar a los partidos más pequeños. Y buscan una justicia en lo que es la exposición, hacer los partidos más visibles en un ámbito de propuestas. Lo otro que es contradictorio a esto es que con un caudal financiero muy grande, uno puede manejar la opinión a piacere, porque al que están viendo es al que la gente reconoce. Al que está oculto se le hace mucho más difícil plantear su propuesta, generar vínculos nuevos y estar presente en la opinión pública. ¿En qué están gastando la plata los partidos políticos en este momento? Si ni siquiera contratan espacios de radio como estamos contratando nosotros, de manera tal que la gente por lo menos nos está escuchando los domingos de 10 a 13 y dice, estos muchachos del PERI piensan más o menos así. ¿En qué están gastando la plata? Yo desconozco tirarla en publicidad televisiva, que nosotros no vamos a hacer porque sale tan cara, eso es tirar la plata. Ahora, claro, cuando a vos te regalan plata, vos la tirás, ¿no? Sí, es que no se siente, no duele. Lo otro interesante es cuando en esta publicidad también, otra cosa que se trata de alguna forma de pautar y reglamentar para que quede bien clarito, es el precio y cómo se factura, porque ahí era un ítem donde a veces se deslizaban algunas excepciones a favor de algunas personas cuando había concesiones de asignación de publicidad, ¿verdad? Entonces los precios tienen que ser visibles, reales y van a estar controlados. Eso lo apoyamos. No escuché qué dijiste. Que esto lo vendría a estar transparentando la Corte esta vez. Bueno, esa es la intención, porque yo hago referencia a cómo a veces las cosas, el origen, tiene una esencia distinta de cómo se viene desarrollando luego, ¿no? El viejo nombre de esta comisión era Comisión Investigadora sobre el Funcionamiento de las Campañas Electorales, inclusive su vinculación con determinadas empresas y otras que expresamente designe, de sus directores y accionistas, y las tarifas de publicidad de los medios de comunicación aplicadas a diferentes partidos políticos. Este era el título de la comisión original. Digo, hay un conjunto de elementos ahí que hoy quedan expresados en el articulado, que intentan clarificar todo cómo se asignan los recursos, cuáles son los precios. Las personas físicas serían las únicas capacitadas para hacer donaciones, porque las jurídicas estarían condicionadas a unos montos y no tendrían que tener ningún vínculo con el Estado ni con ninguna empresa que sea proveedor del Estado. Después te doy los contratos del Estado que... Todo eso me parece que apunta a un mejoramiento si se cristaliza, ¿verdad? Nuestra posición a mí viene a ser la mejor de todas para la democracia, porque si a esas empresas no les damos posibilidades de que colaboren con los partidos, estamos evitándonos la corrupción que viene después. Bueno, eso fue prácticamente lo que expresamos la primera vez que estuvimos en esa comisión como invitados, que lo que no queríamos estar condicionados de ninguna manera con nadie, de tener la libertad de poder funcionar sin tener ningún tipo de dependencia económica. Acá es donde algunos compañeros después me critican. Dicen, no podés decir eso, César, es decir, a nosotros nos está sobre... ¿Hola? Sí. Hable. ¿Quién me corta? ¿Quién me corta? Dije que a nosotros nos está sobrando plata. A nosotros les debe de estar sobrando más plata. Razón por la cual sigo pensando lo que dije en Canal 10 y se enteró toda la población del Uruguay que no lo sabía, el voto debería de pagarse la mitad de lo que se está pagando. Bueno, lógicamente que después yo caigo en la comisión allá y me... Y te aplauden. No, que me van a aplaudir. Vega, ¿tenés algo para decirme? Dice. Bueno, listo, pero usted mire que este espacio le va a rendir, Sergio. Puede ser que rinda, lo que pasa es que son temas que yo los considero bastante estériles para un público de un partido ecologista, ¿no? Pero está bueno informar de qué es lo que está pasando y cómo se manejan las cosas. No te de esto, Sergio. ¿Perdón? No salen los medios, amigo. Es cierto, eso es cierto. Por eso digo que está bueno informar, ¿no? Por ejemplo, un día de esto podemos informar cuánto gana alguien por servir café en el Parlamento y cuánto gana alguno de los muchachos de las empresas tercerizadas que lava los pisos. Y el otro día voy con una careta cuando voy para el despacho, ¿no? Lógico, después usted se pone la caparazón para aguantar los golpes. Que ser discutido porque voy a un tema después de la pausa, Sergio. Sí. Sabés que el acaba de inyectar, agarrate. ¿Está sentado Juan Antonio ahí? Sí, está ahí atento porque abrió los ojos ahora. Acaba de inyectar 650 mil millones de dólares. 650 mil millones de dólares, de lo cual le toca al Uruguay unos 500 y pico de millones más. Todo eso lo va a pagar la gente más joven que nosotros. Y después de la pausa pensaba entrar un poquito en tema. Después le voy a hacer una pregunta que escuché a Peña de Ambiente que me dejó pensando y usted la debe saber con seguridad. Dime. ¿Dice que el uso de linfosato previene la erosión de los suelos? Lo escuché casualmente a Peña hablar un poco mal. Él se quedó con la versión de la siembra directa y es lo que se está abandonando en la Argentina. Pero bueno, eso merece que nosotros en la semana le pidamos, Sergio, anote por ahí una reunión a Peña, el ministro de Medio Ambiente, porque le vamos a llevar la otra biblioteca. Cuando se habla de comunidad científica, no se habla de una comunidad científica. Siempre y por lo menos hay dos. Y en este momento la que perdió esa batalla es la comunidad científica que defendía el glifosato como sistema para prevenir la erosión. Lo que pasa es que se produce erosión, que es la más peligrosa de todas, que es la laminar. Uh-huh. Cuando vos ves una zanja en un campo, ves una erosión de cárcavas. Terrible, ¿verdad? Desde un ómnibus, por ejemplo. La que no ves nunca es la laminar. Es la que queda sujeta a la erosión provocada por lluvias y es la que termina tapando cañadas, arroyos, ríos y finalmente termina todo en el Uruguay, en el Paraná y en el Río de la Plata. Y por lo tanto, todas esas crecientes nuevas que tenemos, fosato en plantaciones de organismos genéticamente modificados de soja y maíz básicamente, más otros como el algodón, por ejemplo. Sergio. Sí. Vamos a pedir una reunión con Peña. Ya no te... Y vamos a caerle con toda la bibliografía que tenemos, porque es una persona que está siempre bien intencionada desde nuestro punto de vista y por lo tanto lo que debe haber pasado es que algunos cuantos ingenieros agrónomos le han dicho esto y él lo repitió y yo lo estaba escuchando justamente en me vivo. Me quedó rebotando el concepto porque digo, en realidad... Lo que el poco que conozco me indica todo lo contrario, pero está. Como sé que él tiene muy buena intención en esta área, veo que mete para adelante temas que a nosotros nos había costado tanto hacerlos presentes, y él ahora desde ese lugar lo está haciendo casi a diario, más aquella intención que le comenté ayer de cómo se están de alguna forma consolidando los partidos ecologistas o las propuestas ecologistas en la política, es que me llama mucho la atención y que eso transcurra de esa manera con ese error, ¿no? Bueno, en este caso, lo poco que usted sabe a lo que hace referencia al asunto. Por lo tanto, cafecito con el ministro Peña. Bueno, nos están escuchando también en Progreso, Canelones, saludos, Silvia. Déjame ver que te leo algunos. Buenos días, César, Sergio, seguidores del espacio radial ya ineludible de los domingos. Francisco de Malvin, nos están escuchando en el lugar donde sacamos más votos, Sergio. Lo tenemos documentado, lo tenemos ya cuantificado y prácticamente con la explicación, ¿no? Después... Venga, lo molesto para hacerle un pedido. Mi nieto de 5 años concurre a la escuela pública 231 para niños con autismo y esquizofrenia. Los maestros han decidido... Sí, como no, me parece buena idea. Ya lograron la donación del plástico. Le estaría haciendo falta. Cuenten conmigo, no hay ningún tipo de problema. Le llevamos las semillas, los plantines nos están pidiendo. Háganme el favor... La persona que nos está escribiendo, Verónica del Prado. Después que termine la audición me llama y coordinamos. ¿Correcto? Dice, sale muy entrecortada la transmisión, dice Silvia. Acá sí, ya vimos, Silvia. Buen día, César. Siga así, hay muchos que lo están escuchando en su programa de radio. La gente está aburrida de las mentiras de la televisión. Dice, che, pero no puede ser. Buen día, César. La señora me mandó un mensaje. Ah, me insiste en vacunarme. A ver si tengo el teléfono de la señora acá, pero es que... Ay, a ver si me aparece el teléfono. Mándeme el teléfono de la señora, por favor, porque no me aparece el teléfono. A la memoria del retirado militar, dice acá justo, y tengo de visita acá en casa justo a un retirado militar. Bueno... Sergio, tenemos que poner una pausita y luego le comentaría algo sobre este nuevo endeudamiento a nivel mundial y la propuesta del PERI, Partido Ecologista, que sería, ¿sabés cómo sería? En inglés sería el Zero New Debt. Un día, los principios... endeudamiento cero, el cero nuevo endeudamiento sería, porque es muy fácil, cualquier estúpido gobierna, por ejemplo, ¿querés que te dé un ejemplo? No, más vale que no, ¿no? Estoy pensando que lo del cero siempre cuesta como de alguna forma internalizarlo porque sabemos que es imposible, ¿no? Sí, no, señor, nuevo, dice cero nuevo endeudamiento, porque usted evidentemente un concepto... que para hacer frente a las cagadas que hicieron todos los que gobernaron antes que usted, es facilísimo esto, siempre hay que compararlo con la microeconomía. Por ejemplo, yo le dejo a usted una ferretería, ¿no? Que sé que le gusta el rubro. Sergio, sí, vos agarrás lujo, agarrás, decís, ay, este es lo que siempre me gustó, gurís. ¿Viste esa ferretería de maquinaria, de herramientas que hay ahí en Avenida Italia? Maravillosa. Bueno, agarre esto. Y usted agarre y dice, vamos arriba con esto. Resulta que al mes de empezar le piden reunión los bancos. Y usted ahí se entera de que el regalo que le hicieron venía con una moñita. Y cuando usted la desató, más bien que lo que tenía era números en rojo. Entonces, por eso era tan barato el negocio. Es bien importante que la población lo entienda. Por ejemplo, cuando agarra Jorge Valle, en una de las crisis más grandes, ¿no, Sergio? Tuvimos la del 82, que usted la vivió también. Qué momento, ¿no? Muy jodida esa, porque vine a estudiar agronomía y no, ahí sí que no se conseguía trabajo de nada, ¿no? Esas fueron situaciones que se manejaron desde el lado económico bastante bien, porque hubo resultados que asombraron a la gente, ¿no? Valle agarra el gobierno con unos 9.000 millones de dólares, por ponértelo en términos redondos, y termina el gobierno con 13.931. Esto es fácil de memorizar porque es capicúa. 13.931. Aumentó 5.000 millones de dólares más, algunas extras que también se podrían mencionar, que siempre comentamos con el profe. Pero, por ejemplo, en los 5 años del gobierno de Mujica fueron 10.600 millones de dólares. Pero el gobierno, este año de este gobierno va a ser de 3.000 millones de dólares en un solo año, gracias a la pandemia. Ahora todo se justifica con la pandemia. Pero tendríamos que estar pasando una pequeña pausita para... De adelante, Juan Antonio. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada, en Canal Libre Internacional. Óptica del Sol. Calidez que se ve. Especialistas en multifocales. Para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral... Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. En Almacén Toledo tenemos todos los productos para celíacos, veganos y diabéticos. Y muchas ofertas. Café de la Casa, medio kilo, 285 pesos. Té Eklund, kilo, 130 pesos. Miel La Romana, kilo, 250 pesos. Almacén Toledo. Juan Antonio Artigas, 4130, esquina Agraciada. Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Para producir un kilo de miel, las abejas vuelan un total aproximado a 180 kilómetros. Y gracias a la polinización, tenemos alimentos en nuestras mesas. Cuidemos a las abejas. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias, gracias. Gracias, gracias, don Antonio. Bueno, estamos intentando otro vínculo entonces, a ver cómo estaríamos saliendo ahí, Sergio. Ahora se escucha más claro. Bueno, lamentable que nuestro país... ...5G... Ah, no solamente... De biología, sino de economía, que eso es lo que no está viendo la gente, no está discutiendo la gente. Por suerte, los otros días escuché a un periodista que dijo: ni la tarea del operador ni la mía van a ser necesarias si esto continúa así. Y de verdad, ustedes deben de saber que en Japón, creo que es, o en China fue, ya apareció una periodista robótica, ¿no, Sergio? Sí, eso ya son las primeras muestras de esta intención, ¿no? Robotizar todo. Bueno, y bueno, con el 5G te vamos a robotizar bien robotizadito, porque es lo que justamente permite que no haya prácticamente un segundo entre una acción tomada, por ejemplo, en Ámsterdam, para ejecutar un proceso aquí en Uruguay. Dice: buen día, Sánchez, Sergio, ¿de dónde nos están escuchando? Pero este debe ser amigo. Dice: buen día, nuestro diputado con conciencia, desde Paso de los Toros. Gracias y siempre adelante. Los escucho desde Río Branco, dice alguien acá. Se corta un poco. Bueno, se cortaba, esperemos que... Saludos, Wilson. Adelante, Wilson. También está escuchando Chucarro, allá los escucho desde Paysandú, gracias, señor Chucarro. César, este año van a tener plantines, justamente me haces acordar. Gustavo Macedo, abrazo. Tengo que comentar algo respecto a la situación en el campo, y usted sabe que tengo una novedad. Me borré del Facebook. No, volvió. No, me borré. Tenía 17.000 ahí. 17.000 tenía feligreses y me borré. ¿Y esa decisión cómo fue tomada? ¿Eh? ¿Cómo fue tomada esa decisión? Publiqué 4 o 5. Seguimos con problemas de comunicación. La reputa madre que los parió. Eso salió. ¡Ah! ¡Qué quiero la cosa! Y usted sabe que publiqué las patentes y la información con respecto al uso de nano cosas para los mamíferos, porque también los mamíferos, todos, las vaquitas que andan comiendo en el campo se están perjudicando porque se están usando en fertilizantes de liberación lenta, en plaguicidas, en productos veterinarios. Todo eso, Sergio, queda en el cuerpo, queda en el aire, queda, porque son nanopartículas muy pequeñas, del tamaño de un virus, y mucho menos también. Entonces eso está en el aire, está en el agua de lluvia. ¿No escuchó ayer? ¿4? Cuando dijo no escuchó, se cortó, no escuché lo que preguntó. Sí, no escuchó justamente, no escuchó que dice que salimos en el canal 4, me mandaron... Ah, pero mire, sí, estaba por comentar. ¿Se acuerda que esto lo estábamos esperando hace 3 sábados? Y digo, no importa, porque de todas formas vinimos a enterarnos que hay un programa que tiene muy buena temática, que nos puede interesar muchísimo, y es un lugar donde se pueden plantear algunas cosas de estas características, ¿no? Me gustó mucho el programa, me gustó la persona que estaba ahí, que usted la conoce, yo no sé el nombre, pero ¿Ya la he visto en otra oportunidad? No, es la hermana de Claudia García, pero la señora, la investigadora. La investigadora. Ella dijo justamente algo muy importante que tiene que saber la sociedad, y es que todos los análisis que se hicieron de sangre de gente que vive en las ciudades, todos dieron positivo al glifosato. Y el glifosato, justamente de la nanotecnología del óxido grafeno y de la magnetita en las vacunas, que se lo comuniqué personalmente el 28 de mayo al señor ministro Daniel Salinas, que tuvo la gentileza de llamarme, hablamos por teléfono ese día, porque yo estaba estudiándolo para el glifosato. ¿Qué comentó ella? Que llueve glifosato, todo eso queda en la tierra. Entonces publiqué, porque a mí no me afecta esto, pero lo afecta a todos ustedes y a mí también un poco, porque yo vivo en el campo y como... Pero la lluvia que cae definitivamente sobre mi cabeza también está contaminada. Pero a ver, publiqué eso para que todos tuviéramos la información que tengo yo y unos pocos seres humanos más en el mundo. No son muchos, les voy advirtiendo. Soy ratón de biblioteca y para peor, como le dije a usted los otros días, ¿se acuerda? La gran ventaja que yo tengo ahora es este teléfono que no puedo perder, donde tengo gente de todas partes del mundo. Acá yo ahora miro y voy a revisar las llamadas que tengo. Y voy a tener llamadas de varias partes del mundo, mejor dicho, WhatsApp o... Solo por hacer eso, que está la información de las patentes de Gran Bretaña, de China, de Estados Unidos, acerca de esta locura que me hace acordar a la locura de Marie Curie. ¿Se acuerda de Marie Curie? Otra época, estamos, ¿no? Estamos repitiendo esa historia, los seres humanos. Y el Putin de Mark Zuckerberg, vacunas, me plantó 37 días. Andate a la mismísima mierda, le dije. Pues medio me arrepentí porque me di cuenta que por ahí hacía cosas como mis transmisiones de todas las tardecitas para... ¿Quiere decir que esa etapa culminó entonces? ¿La etapa de las 7 de la tarde? Desde Alberto. Pero nos escuchaba siempre, le dice al Torito, dice, y no sale más Vega a las 7 de la tarde. Dice, no, Vega no va a salir más. Y mirá, me parece que sí, creo que hay que darle una señal a este desgraciado diabólico de Mark Zuckerberg y hay que borrarse al diablo. Y te digo una cosa, que sigo, ahora tengo el canal de Telegram, que es César Vega Peri. Ahí tiene todo el mundo, tiene la última información que tiene que tener. ¿Quiere saber cuántos? Espere que se lo voy a decir. ¿Quiere saber cuántos muchachos jovencitos están reventando en Israel después de la vacunación y gracias a la vacunación de miocarditis y pericarditis? ¿En qué periodo? Ahora, después de la vacunación. ¿Cuánto es? Se va a mi Telegram. Sí, lo que pasa es que lo estoy buscando. Acá creo que lo encontré. Israel. Toda la información que yo pongo, esto le digo para los tarados que me cuestionan desde la medicina y no saben todavía la cantidad de ivermectina que se está usando en el mundo, porque son médicos, pero son bobos, igual que muchos agrónomos también, que son bobos. Israel, los jóvenes vacunados sufren espectacular incremento de infartos y paros cardíacos. Recep Levy, profesor de gestión de operaciones Standish, de la MIT, Sloan College Management, miembro del grupo de gestión de operaciones de la MIT, le da toda el currículum. Recientemente, atento y pormenorizado estudio, escrito en bellísimo hebreo, sobre la vacunación en Israel. tras su masiva inoculación entre chavales y jóvenes, exagerado, exageradísimo incremento de infartos, multitud de llamados de emergencia. Usted sabe que nosotros tenemos oyentes en Israel, ¿no, Sergio? Que nos están escuchando, ¿no? Sé que hay un antiguo oyente hace mucho tiempo, hace muchos años. Capaz que ese número cambió ahora para arriba, ¿no? Sí, no, los tenemos. Aumento del 25% en los paros cardíacos y ataques cardíacos de jóvenes de 16 a 29 años. Incremento de 83.6% de infartos entre mujeres de 20 a 29 años, y podría seguir. Todo esto nosotros de julio, en la conferencia de prensa que hicimos, que le llamó la atención a los medios, que no deja de ser un fenómeno muy importante, que todavía hay un montón de médicos bobos que no se enteraron que en el Uruguay hay un montón enorme de gente a la cual hay que darles una explicación porque se le pegan cosas en el cuerpo. Afortunadamente, no sé si se enteró que un juez tomó... Nosotros estuvimos en la justicia y la fiscal escuchó a las muchachas que nosotros llevamos, que le dijeron a la señora fiscal lo que les pasaba, y la señora fiscal, como una tonta, las escuchó, pero no se le movió un pelo. Pero resulta que hubo un juez en el país que tomó cartas en el asunto. Así que muy pronto habrá noticias para este boletín. Bueno. Y asimismo, como yo increpo a todos los ingenieros agrónomos que se hacen los bobos cuando uno habla del glifosato, no sé dónde mierda se van a esconder los médicos que se hacen los bobos. No hay que tener miedo en la vida, no hay que ser tan arrastrado. Miedo a perder el trabajo. Ay, no, si yo no perdí el trabajo de ingeniero agrónomo por hablar en contra del glifosato. No, yo no lo perdí. Por supuesto que uno se siente bien. La verdad que los demás no quieren escuchar. Trabajos uno consigue después en la vida. Lo que nunca se vuelve a encontrar es la vergüenza cuando se pierde, la dignidad. Eso es lo que nunca se vuelve a encontrar, como dice Martín Fierro. Nosotros los científicos, Sergio, abajo firmantes, llamamos a la suspensión inmediata de toda liberación ambiental de productos organismos genéticamente modificados, ya sea comercialmente o en pruebas de campo abierto, por lo menos por 5 años, que las patentes sobre los procesos vivos, organismos, semillas, no vayan a confundir con teléfonos celulares y genes, sean revocadas y prohibidas, y por una investigación pública de la agricultura y la seguridad alimentaria de todos los seres humanos. ¿Ve que siempre hay dos bibliotecas? Siempre. Una pregunta, una acotación. Para mejorar la comunicación, ¿usted tiene alguna aplicación abierta que esté usando imagen? No. Porque seguimos con la dificultad de entrecortarse. Pero yo preferiría, Juan Antonio, ahora viene una pausa, que pasáramos nuevamente al Skype. Vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Porque se nos está cortando, pero es gracias a lo bien que anda todo. Ah, César dice, pensé que lo habían censurado en Facebook. No, claro, me censuró por 37 días el Putin vacunas Zuckerberg, que tiene socios en Uruguay, y que lo escupieron porque no lo dejaron entrar en el negocio de las vacunas. Y miren que todo lo que yo digo lo tengo argumentado, ¿eh? No me voy a animar a decir una cosa por radio que nos escuchan, no sé, algunas decenas de personas nos escuchan acá en Oriental. Dice, no, claro, lo que pasa es que después yo me calenté con mi carácter de mierda y agarré y me borré. ¡Ah! Dice, no sé cómo se hace en Telegram. En Telegram creo que se pone César Vega Peri, buscan César Vega Peri y ya encuentran. El Ministerio de Salud Pública dice, ¿tanto le cuesta dar la información? Sí, nosotros nos debe unos pedidos de informe. Yo creo que todos esos atrasos en los informes están relacionados con todo lo que estábamos viviendo. Y a medida que esta normalización, que creo que se aproxima a pasos agigantados, porque vemos el cambio de hábitos de la gente, van a empezar a tirar algún dato. De todas formas, no fueron dados en tiempo, nunca nos conformaron porque entendemos que son carentes de validez cuando lo único que hacen es transcribir algo que ya está escrito como respuesta a un pedido de informe, no se tomaron el trabajo de hacer un estudio a fondo. Me preocupa a mí, ¿sabe cuál es? ¿Cuántos muertos tenemos después de una dosis, después de dos dosis, o sin ninguna dosis, que se lo preguntamos también para los niños? Y ese informe se ve que no tienen... Ya no le hagas más, ya te dije, no les hagas más un pedido de informe a los del Ministerio de Salud Pública, después del último que te... Esa ¿cómo le podemos...? Estoy adjetivando mucho hoy. No, esa porquería de informe, esa porquería de informe que te mandó el ministro Salinas, que viene firmado por él, pero estoy seguro que no la leyó. Pero que yo te demostré. Que es médico y es ministro, no te puede mandar un informe de porquería como te mandó, no me acuerdo bien cuál era. A mí me dio mucha rabia cuando lo comparé con lo ya subido a internet y reflejaba exactamente el mismo contenido. No hubo un trabajo específico para una respuesta adecuada. Y eso sí es lamentable porque demuestra una falta de seriedad total en la respuesta obtenida, ¿no? No creo que sea lo más adecuado. Y aparte, lo peor que queda registrado porque tenemos el documento. Dicen acá, Sergio, vuelven a contaminar la armonía y no es Gonzalo el que me escribe, es Sebastián. Si me pueden pasar más datos... Todo eso tiene que documentarse con fechas, lugares y nombres, porque si no después es muy difícil hacerle una pesquisa. Ah, no, totalmente. Hay que filmar todo. Tienen que filmar todo, todo tiene que filmar. 2-309-8410 después de filmar. Las gestiones las hizo una amiga de Florida que se estuvo comunicando con nosotros y la atendieron y allá van a sacarle muestras del pasto. Me mandó las filmaciones, usted filme todo, le digo, filme la matrícula del mosquito, filme todo. Y después va y le metemos el 2-309-8410 y allá a presionar, porque tampoco uno tiene que hablar como si fuera, mire, quisiera saber si pueden venir a sacar una muestra. No, hay que decirle, bueno, quiero que ven acá al predio a sacar una muestra porque tenemos unos vecinos, así. Muy bien. Que te iba a decir que tengo muy buenos plantines de repollo y brócoli, alguno de coliflor que me sobró, y tal cual dije, no me puedo dedicar, pero voy a ir haciendo siempre, y lo que me vaya quedando lo voy a ir... Bueno, ahora tengo que esperar la llamada de Verónica, de la escuela, del Prado, con mucho gusto. Que necesite, por cierto, hacemos... muy buenos repollos, muy buenos brócolis, muy buenos coliflores, y a veces nos da una lástima que lo que no se pudo plantar, definitivamente nunca los tiramos, pero se van poniendo viejos y eso no es bueno. A todo bueno, esto, Díaz Vega dice lo de... Sí. No hablamos nada del proyecto que entró en 31. Hable. Escúcheme, usted que es un abanderado del tema y es una propuesta vieja. ¿Cómo no vamos a tener eso presente y estar contentos de que haya entrado el proyecto sobre fracking? Señor, sí señor. Que bueno, aparte sí, señor. Fue apoyado por otros representantes nacionales y este proyecto, amén de que ya hay un periodo de moratoria y que prácticamente se votó, este proyecto lo que quiere es la prohibición definitiva de ese tipo de explotación que es totalmente contaminante, ineficaz, costosa, y que no queremos que exista eso, ni la chance de pensar lo que se puede hacer acá. Pero ni que hablar. Dice, buen día, ahora después de la pausa, si quiere, hable un poquito del asunto. ¿Le estamos, usted tiene el proyecto ahí o lo puede encontrar? Sí. A ver. Le estamos escuchando desde Atlántida, dice, no deje el Facebook. No, la verdad que ya lo dejé y ya no vuelvo. Yo la verdad que creo que hay que hacer eso, hay que irse al diablo porque este es diabólico, este es uno de los seres diabólicos que anda caminando por el planeta Tierra y listo, chau, pa' afuera. Usted es necesario, dice, no, pero igual soy necesario, pero tal vez que no lo sea. Le mando un abrazo desde Atlántida. Bueno, vamos a ver, para que antes de la pausa capaz que redondeo este punto. Se inyectaron a la economía del mundo. Mirá qué fácil que se hace, Sergio. Se inyectaron 650 mil millones de dólares. Total, ¿quién paga? Y pagan nuestros hijos, nuestros nietos. Nosotros no nos tenemos que... Los que preocupar. Pagan todavía no tienen cara. ¡Claro! En el Pereira Rosell. Estos son seres diabólicos que andan caminando por el planeta, que te lo arreglan todo así. ¿Qué querés? ¿Querés vivir bien? ¿Querés cambiar el celular? O te inyecto 650 mil millones de dólares a la economía del mundo. Mire que entran todos, ¿eh? Entra Estados Unidos, entra China, entra el Uruguay, que le tocan unos pico de millones de dólares. La única propuesta como la gente que escuché fue la del presidente de México, que opinó que ya que eso le caía no como peludo de regalo, sino como un regalo, él propuso demandarlo para el descuento de la deuda. ¿Se entiende? Sí. Es decir, por ejemplo, si el Uruguay lo mandara a descuento de la deuda, en vez de estar debiendo 40 mil millones de dólares, 40.500 millones de dólares, quedaríamos debiendo 40.000 millones de dólares. Yo creo que la única propuesta que se puede aceptar, el resto de todas las cosas que se haga con este dinero diabólico, que se hace, no se hace ni siquiera todavía, ¿no, Sergio? Esto es una... un número que a ustedes le mandan al computador del Banco Central del Uruguay y a cada uno de los computadores de los bancos centrales del mundo, le dice, como si usted hubiera sacado el 5 de oro, le mandan un mensaje que dice, usted ha sido acreedor por el Banco Fondo Monetario Internacional a 500 y pico de millones de dólares. ¿Y dónde dice que es deuda eso? No, no dice en ningún lado, si ellos están jugando al bancario. ¿Se acuerda el banquero que jugábamos cuando éramos chicos? Sí, como juego me acuerdo, pero para ponerlo en la vida real me cuesta mucho. Bueno, pero es que estos seres diabólicos hacen eso, amigo. Y esto se denominaría inflación. Esto se denominaría inflación. ¿Sabe por qué está bajando el dólar en todo el mundo, no? Porque aparte de esto, los Estados Unidos de América también está arreglando todo de la misma manera. Emitiendo. Imprimiendo dólares. Emitiendo, imprimiendo. Ah, pero así cualquiera arregla los problemas. ¿Por qué nosotros no empezamos a emitir? Ah, claro, porque nos va a pasar lo que en la Argentina o lo que en Venezuela, donde un dólar ahora está cotizando a 1.000.000 de bolívares. Hace 7-8 años atrás, recuerdo muy bien, porque lo averigüé por primera vez, un dólar costaba entre 5 y 6.000 bolívares. ¿Tá? Pero ellos sí lo pueden hacer, los Estados Unidos sí lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque ellos tienen Maastricht vigente y justamente el dólar es la moneda en la cual se transan el mundial. Y lo que no está advirtiendo la gente es que estamos en plena tercera guerra mundial, porque China no quiere aceptar eso. China no quiere, no, China no lo acepta. No lo acepta. Entonces, este asunto del viru-viru, que ahora mucha gente se está despertando, se le está cayendo la fichona, este asunto del viru-viru no es una cosita que apareció un virus y hacemos una vacuna, es mucho más complejo. Bueno, voy a poner otra pausa, y si podemos, Juan Antonio, vamos a volver al Skype nuevamente. Vamos a probar nuevamente con él. Bueno, aprovechamos el corte. O más o menos manejarlo desde ahí. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental. En los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Oriental. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis, teléfono 2-506-5452. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. En Almacén Toledo tenemos todos los productos para celíacos, veganos y diabéticos. Y muchas ofertas. Café de la casa, medio kilo, 285 pesos. Té Eklan, kilo, 130 pesos. Miel La Romana, kilo, 250 pesos. Almacén Toledo. Juan Antonio Artigas, 4130, esquina Agraciada. Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Para producir un kilo de miel, las abejas vuelan un total aproximado a 180 kilómetros. Y gracias a la polinización, tenemos alimentos en nuestras mesas. Cuidemos a las abejas. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Sergio, son las 11 y 10 por acá. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Los otros días estuve justamente por allá, por Almacén Toledo. Me traje unos cuantos kilitos de miel. ¿Cómo extrañamos a don Pedro, Sergio? Sí, lamentablemente. No tengo una confirmación definitiva, pero todo me indica que nos dejó Pedro, ¿no? Siempre, entre otras cosas, porque no sé cómo hacía don Pedro para sacar esa miel tan maravillosa que sacaba, ¿no? Pero no, es inigualable. Y fundamentalmente, el espíritu, ¿no? Una persona grande con esa alegría siempre prácticamente instalada en la cara de la risa y un mensaje positivo, y nos hacía pensar en muchas circunstancias, nos tiraba alguna preguntita que nos dejaba pensando, ¿no? Sí, un gran creyente que siempre me desafiaba con versiones bíblicas. Yo que me hacer unas cuantas, ¿verdad? Bueno, él me hizo una prueba un domingo de nochecita, me llamó, me dice, ¿qué estás haciendo? Estoy en la tele. Dice, no, apagá la luz y prendé la radio. Claro, es otro mundo, ¿no? Y prácticamente él vivía en ese mundo, y bueno, está. Iba a decir que me traje la miel que consumimos acá en casa del Almacén Toledo, pero también otras cositas, como entre otras traje harina de centeno. Gente tiene que entender que podemos hacer muchas cosas por nuestro cuerpo. Voy a ver si puedo hablar algo ahora. No solamente vivir de la harina de trigo. te iba a decir, aceite de orujo de oliva Vallejo Español tienen allá a 250, tienen lentejas a 130, lentejo 40, avena laminada. Yo soy un gran defensor de la avena porque es una fuente de magnesio muy importante. Mira que no me aclararon nada la gente que me dijo que había que mojarla, no sé cuánto. Por supuesto, hola, 1, 2, 3, probando, se corta. Avena 99 el kilo, moringa. Ayer me llamaron de, ¿sabes de dónde? De La Paloma. Me llamaron por moringa. Y yo le digo, bueno, lo que pasa es que yo no puedo hacer todo lo que hacía antes. Yo tengo mis arbolitos de moringa dentro del invernadero. Y pero no tengo más plantitas. Pero pueden conseguir la semilla en el Chuy. Métanse en Mercado Libre. Es más, después me regalan algunas semillas a mí y ya está. Moringa, es muy importante la moringa también para enfrentar los viru. ¿Cómo se corta hoy? Pero bueno, vamos a... Sí, me explicaba el operador que hay una dificultad con el servicio que tenés contratado. Ah, bueno, voy a tener... ¿Cómo se llama el servicio que yo tengo contratado? Dedicado. ¡Atención, dedicado! Sí, atención, parece que tiene dificultad dedicado. En días que tienen estas características de clima. ¿Se me debe haber movido la antena? ¿Eh? Se me debe haber movido la antena. No, no, parece que el clima influye mucho en ese servicio. Mañana lo llamo, los muchachos, pero siempre muy bien, ¿eh? Siempre muy bien. Mire que igual lo dejaron, pese a que lo dejaron con el mínimo de señal, y yo le dije, aunque sea con el mínimo de señal, déjenmelo, porque si no acá yo me muero de angustia con el servicio. Y bueno. Por eso, pero les hago una llamadita mañana y le digo, mire, me dijo Juan Antonio que tenemos que modificar un poco. Y Juan Antonio sabe de eso. Y lo contratamos a Juan Antonio, entonces. Ah, bueno, si es la solución, hay que ver si quiere. Hola, no entiendo, dice, hace un rato dijo que Peña, el ministro de Medio Ambiente, repitió, no, yo no dije falsedades, ves que ya me metieron una palabra acá que no fue la que yo usé. Eso lo escuché. ¿Eh? Eso lo escuché, sí, en la radio. Soy Malena, dice. Entiendo que no lea el texto, no es mi intención, lo escucho todos los domingos, pero estas contradicciones, ¿cómo? ¿Qué contradicción? A ver, pará. Y ahora que Salinas leyó sin analizar un informe técnico, ¿qué quiere decir que los ministros son jopeados? No. Entendió cualquier cosa, Malena. Yo lo que dije fue que de repente el ministro estaría muy ocupado, pero al informe que nos mandó se lo hizo otra persona, ¿verdad? Un técnico, Sergio. Lo firma pero, un pero técnico. Tiene la ministro lo firma de, un la técnico, firma pero Salinas, que es el responsable. El informe lo firma un técnico, pero la gravedad del asunto no está en la firma, está en lo que nos mandan. Nos mandan un material que está colgado en la página del Ministerio de Salud Pública con otro propósito, como respuesta a un pedido de informe particular con características propias que no fueron contempladas. César dice, ¿podés salir por Telegram Canal? La verdad que no sé cómo salir por Telegram Canal. Dice, ay, ¿escuchaste no busque, a Javier no Milei? ¿Qué opinión tenés de este hombre? Un desastre. Yo no sé cómo hay gente que, tanta gente que se dice hincha de este desastre de ser humano que es Milei. ¿Lo ubicás a Milei, en Buenos Aires? Siempre me resultó un personaje interesante como para una tarde aburrida. No, si vos querés yo te digo todas cosas lindas. Yo te puedo decir cosas muy lindas. Buenos días, César, el nombre de Zuckerberg que mencionás con tanto cariño, dice, significa montaña de azúcar en alemán. Mirá vos, claro, Zuckerberg. Mirá vos, se lo van a comer las hormigas, dice Frank del Parque Posadas. Gracias, Verónica. Buen día, César. ¿Tú tienes contacto directo del presidente? Él piensa, la verdad es que tener contacto como a pelear por este asunto de las vacunas, que no hablamos con el presidente, che. Además de aumentar la deuda con 580 millones, no, es increíble. No es un aumento de la deuda. Es increíble. Después lo vamos a explicar con más detenimiento. Tal vez lo consulto al profe, ¿sabes, Juan, Sergio, en esta materia? Hay que asegurarse bien los números. El hombre los tiene claro. Buen día, señor Vega. Soy Roque Clemente de San Ramón. Estoy sorprendido de todo lo que quieren hacer con el imán. Usted sabe que hice la prueba con la yerba del imán. Bueno, mire, con la yerba, esa prueba que están haciendo con la yerba está mal. Porque eso responde a algunas cuestiones que tienen que ver con la de las cosas. Desprendimiento de partículas de las máquinas que procesan la yerba. Eso lo hemos encontrado nosotros hace algunos años atrás y fue razón de una denuncia que hicimos con la yerba, con la azúcar negra. El azúcar negra, exactamente. O sea, hay que estudiar, hay que estudiar mucho. No vinculen todo con el grafeno porque si no, no llegan a nada. Bueno, ¿quiere comentar algo del proyecto que entró entonces esta semana y que denominamos Ley de Prohibición del Fracking? Mire, tengo acá, es muy breve la parte del proyecto de ley porque son tres artículos. Y después si quiere hablamos del tema, si no seguimos con otra cosa, pero esto es determinante, ¿no? Dice artículo 1, prohíbase en el territorio nacional la prospección, exploración y explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos mediante la técnica de fracturación hidráulica, fracking, con medida de protección del medio ambiente, la salud y para prevenir conflictos socioambientales asociados a estas actividades. Ese es el artículo 1. Artículo 2. A partir de la promulgación de la presente ley no se podrá otorgar contratos, concesiones, licencias o permisos ambientales para la prospección, exploración y explotación de los yacimientos no convencionales de hidrocarburos en el territorio nacional. Esta prohibición también abarca el fracking con fines científicos. Pero no sé cuál es el fracking con fines científicos, pero hay que especificarlo porque es una modalidad. Y el artículo 3, la prohibición regirá sobre todo el territorio nacional, comprendiendo superficie marítima, lacustre y fluvial. Para que no quede nada desprotegido, se contempla todo lo que es territorio nacional. El que sabe eso es Matías, porque esas cositas se ponen para protegerse. Echa la ley, echa la trampa, como se dice, ¿no? Entonces a usted le dice, no, lo que pasa es que vamos a hacer unas investigaciones con carácter científico y no tiene nada que ver con bla, bla, bla. Entonces vos lo pones en el proyecto de tal manera que tampoco esa... Tampoco trampita, se abre esa puerta. Exacto. Bueno, todo esto el tiene como... proyecto que pedimos que nos acompañaran legisladores de otros partidos y agradecemos mucho la firma. No, la firma consciente, la Cámara, ¿no? Porque ¿no? Todos lo leyeron, todos compartieron contenido y por eso lo firmaron. Correcto, y un agradecimiento especial también a Carlos Varela del Frente Amplio, si bien no tiene ninguna firma porque ellos lo tenían que analizar como bancada, nosotros lo quisimos presentar en el último día, creo que fue del mes de agosto, para que entre a consideración en septiembre, ¿no? Claro, fue así, se presentó el 31, ya se presentó en el plenario y bueno, ahora va a ir a consideración de los parlamentarios. Primero, para que lo sepa la gente, se lo deriva a una comisión, que en este caso casi seguro que sea la Comisión de Industria. Comisiones, ¿verdad? A la que corresponda, César, a la que corresponda. Nosotros contentos de que esto haya entrado porque son esas cosas que pasan de sueño a concretarse y son banderas propias del Partido Ecologista. Lo de la yerba, lo del fracking, el cuidado del agua. Todos esos temas inherentes a la salud y a la vida, ¿no? ¿Qué? Un comentario en este momento que tiene que ver a un aporte a los efectos del manejo de la información, Sergio, con respecto a la posibilidad de brindar a nuestro sistema inmunitario. Me voy a concentrar y voy a bajar un poquito aquí el retorno. Cuando yo tenía el teléfono del par de cobres que le llaman los operadores de radio. Ahí en Oriental tuvimos a un gran operador de radio que fue votante nuestro y que siempre nos va a estar acompañando, pese a que ya no esté entre nosotros, que es el armenio Pakarian. Y él me hablaba siempre de los pares de cobre. Cuando nosotros transmitíamos por desde 1985, que instalé esta modalidad de transmitir desde algún punto del país y no precisamente desde el estudio de radio, era tan maravilloso, usted sabe, Juan Antonio, porque claro, el par de cobre. A ver si te hace cabecilla, Juan Antonio. Y lo que pasa es que nos quedamos en par de cobre y se cortó. ¡Ah! Se cortó en par de cobre. Bueno, ahora mismo les voy a hablar un poquito del sistema inmunitario que podemos nosotros fortalecer permanentemente para poder enfrentar no solamente el viru. Puedan estar afectando nuestro cuerpo. He encontrado que mucha gente se puso a hablar del glutatión. Pero hablan del glutatión como si uno tuviera que ir a comprar glutatión a la farmacia, que es una de las posibilidades, la mala, diría yo. Porque, por ejemplo, en Aromas y Sabores, ahí detrás de la Española, tienen la vitana, que es harina de orujo, de uva tanat, potente antioxidante, que de eso se trata. No es el caso, pero es uno de ellos. Yo le voy a hablar de otros. El glutatión, que es uno de los antioxidantes que me menciona el doctor Jesús Costa, también toco a vitamina. El caso del glutatión es, nosotros tuvimos que aprender estas cosas en Facultad de Agronomía. El glutatión es glutamato, cisteína y glicina. Lógico que yo no soy un experto en la materia. Si hay algún médico escuchando, por ahí me agrega algo. Yo estoy viendo que consumo sin saberlo glutatión. Voy aprendiendo. ¿Eh? Yo estoy viendo que sin saberlo consumo glutatión. ¿Por qué motivo, a ver? Y porque estoy mirando las plantas que lo contienen y como de todas esas. Bueno, ahí está, a eso queremos llegar. Lo que tenemos que hacer es eliminar los radicales libres. Ya hay seres humanos, que más bien son ceras humanas, en esto de inyectarse glutatión. O sea, una estupidez anticreación. Porque esto contribuye a que nuestra vida sea más larga, a que nuestra piel esté más linda, a que parezca que somos más jóvenes, más que se va la mano. Cuando nosotros estamos expuestos a toxinas, recuerden siempre lo que les dije desde hace muchos meses, el 25 de marzo del año 2020 hablábamos del asunto, que ese día llevamos unas cuantas verduras que expusimos en el canal. Dijimos, virus es toxina, es veneno. Veneno es toxina, es virus. Toxina es veneno, es virus. Todos son sinónimos. Entonces, cuando estamos expuestos a toxinas, o por ejemplo a radiación electromagnética, léase todas, pero sobre todo la que se está debatiendo en este momento, la nefasta y diabólica 5G, acá me voy a fundamentar en el doctor Mercola, que estuve leyendo del American College of Nutrition, justamente provocamos la protección mitocondrial. Y justamente con los LC en una vacuna que esta vez se hizo justamente al revés. Se hizo un virus para una vacuna. No, usted dirá, Vega, se equivocó. En realidad se hizo una vacuna para un virus. No, no, no. Está equivocado. Esta vez se hizo un virus para una vacuna, porque la vacuna ya la tenían preparada. Las vacunas llevan 5, 10, 15 años para su desarrollo. Es decir, a esta la tenían preparada. Lo que hicieron fue diseñarle un virus. Bueno, justamente lo que usted ya inyecta en su cuerpo termina todo el proceso a nivel de mitocondrias también. Entonces, nosotros con la ingesta de glutatión, glutamato, cisteína y glicina, lo que hacemos es fortalecer a nuestro sistema inmunitario para que pueda enfrentar esa toxina que han metido dentro de nuestro cuerpo. En realidad, lo que hacen es combatir la oxidación de los ácidos grasos. Por lo tanto, baja la formación de placas a nivel de las arterias. Por lo tanto, se reducen los problemas a nivel de corazón, digamos miocarditis, o los derrames cerebrales. Vio que lamentablemente ahora la gente está muriendo mucho de muerte súbita. Nos hemos enterado que ahora los seres humanos se mueren de muerte súbita. Esto protege del consumo de fármacos. Es decir, que la gente que, por más que no fuera vacuna, consume muchos fármacos, se beneficia consumiendo, ahora vamos a esto, justamente lo que usted estaba mirando ahí, y de la contaminación ambiental, porque toda la contaminación ambiental, por ejemplo, ese aparato que usted mencionaba, nosotros lo tenemos bien lejos de donde dormimos, pero estamos muy rodeados de contaminación ambiental de todo tipo. Entonces hay algunas frutas y vegetales, Sergio, justamente, frescos, que era lo que yo aludí en la entrevista que hizo ayer el Canal 4, que estos vegetales frescos, los que más nos convienen. Pero es cuando vos agarrás la lista que te llevas la sorpresa. Por ejemplo, en estos días estoy maravillosos espárragos que están saliendo acá en el campo, en la chacra. Usted sabe cómo se comen los espárragos, ¿no? Sé que con un poquito, muy poco hervido, al vapor puede ser. ¡Oh! Porque ahí si lo hierve usted pierde el glutatión, glutamato, no, vapor, glicina. Tiene que comer crudo. ¿Y al vapor no corre? Bueno, si usted los deposito y punta carreta, son como más... El campo somos del crudo. Más vagoneta, no quiere cocinar. Yo arranco y me lo como. El brócoli lo come crudo. Voy a sacar uno ahora mismo, lástima que no me puede ver, que ya vi que tengo uno como de 25 centímetros que empezaron a nacer estos días y me lo voy a comer a ver si arranco hoy mismo. Después tengo la sandía, Sergio. Sí. La sandía tiene unas virtudes espectaculares. No hay que dejar de comer sandía. Acuérdense cuando aparezca la sandía. Pero también está el pomelo. Usted sabe que el otro día me mandan una foto de algo que era rojo por dentro y le digo, pero eso es... Pomelo puede ser rosado. ¿Usted sabe cómo se logró la mutación del pomelo rosado? No, no tengo idea. Es muy interesante. Se lo comento otro día. Pero yo compré después naranja de corazón rojo. La familia de las calabazas. que aparte hay que guardarse las semillas de las calabazas y de los zapallos, porque esas pepitas son muy importantes para que coman los varones por el cáncer de próstata. Después ya hay algunas muy consumidas acá en casa, como la espinaca, Sergio. Pero también están el brócoli, el coliflor, el tomate, y el que nunca puede faltar, el rubro cabecera, rubro bandera del PELI, Partido Ecologista. ¿Cuál es? ¿Hola? ¿Uno, dos, tres, probando? No sé qué está haciendo, si está haciendo un testeo con el público o es una pregunta directa para mí. No, le estoy preguntando a usted el rubro bandera, el rubro one, el que nosotros hasta colgamos en nuestro despacho, y no precisamente para la mala suerte. Ah, sí, sí, ya sé de qué está hablando, del amigo, el amigo ajo. El ajo, claro. Entonces, sandía, pomelo, espárragos, calabazas, zapallos, espinacas, brócolis, coliflor, ajo, tomate. Todos esos y todos los demás, porque todos aportan, estos son los que más aportan, terminan aportando glutatión a nuestro cuerpo, y esa es una de las razones de sufrir. Usted, en los tiempos se siguen recortando. Acá yo anoté: la juventud no va a tener más remedio que vincularse al campo, Sergio. Ya lo está haciendo, me parece que de una forma que no nos damos cuenta. Tabla, amistades, gente de campo, o no sé, ponerle la figura. Me está dando la impresión que llegamos a un punto tal de contaminación en el planeta. ¿Sabés que estaba viendo la contaminación en el río Ganges? Es tremendo lo que está sucediendo en la India. Históricamente estuvo contaminado y más que contaminado, ¿no? Es receptor de un montón de actividades humanas y aparte hasta de residuos mortuorios. Así que, bueno, no sé. Y hacen gárgaras con agua de Ganges al amanecer. Evidentemente. Mis gurís están mucho para consumo de vegetales crudos. Me parece que se está instalando eso en la juventud, Sergio. Yo lo tengo claro que sí. Porque aparte vienen identificando un estilo de vida distinto y eso es una representación de esos cambios. La gente está apreciando la famosa dieta viva, ¿qué es? Como polémica en el bar. No me voy a referir a lo que leí del American College of Nutrition. Porque me van a tomar el pelo. Van a decir que estoy loco. Pero ¿qué pasa? Que uno tiene que aprovechar la oportunidad del tiempo que se viene de acá para adelante para tomar con... ¿Sabe quién hace? Dice una bobadita los otros días al doctor Subía. Doctor Subía dice que tiene... un saludo para la señora, el doctor Subía, que nos escucha siempre. Señora... Dele bolilla también al doctor, porque no se trata solamente de que nos escuche a nosotros. ¿Sabe que le regalé una pomadita que le va a hacer muy bien porque él tiene un problemita en la piel? Y esa pomadita natural está hecha con aceite de girasol. Y el aceite de girasol, de tanta vitamina E que tiene, es muy importante para todos los que tengan problemas en la piel. Entonces, ¿cuánto hemos desaprendido en los últimos tiempos? Yo no sé si eso no tuvo que ver con esta cosa muy del siglo XX de que queremos resolver todo con una pastillita. Y ahora en el siglo XXI seguimos en la misma, ¿no? Y eso se instaló en el siglo XX. Eso se instala cuando la cocina pasa a un plano secundario. ¿Cómo, Sergio? Eso pasa cuando la cocina pasa a un plano secundario. y se come cantidad y no calidad, no importa cómo. Y yo digo también que nos hemos olvidado de la cuestión más espiritual que viene a tener que ver con la creación. Que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea el alimento. Pero a eso me refiero con la cocina. La cocina no es el lugar físico, sino la acción de cocinar. La acción de cocinar, lo que genera el vínculo que hay en la casa, todo eso se viene desaprendiendo y no hay modelos a seguir. Porque mire que me llevé todas las manzanas verdes que tenía en el despacho de diputados, me las llevé todas, ¿eh? Ya se estaban transformando en una bebida alcohólica. Claro, porque había dos o tres que terminaron comiéndola las gallinas esas que están cacareando acá cerca. Es decir, me pasé en la cantidad. Mire, la manzana verde es muy buena. En este momento, ¿sabe lo que está brotando, Sergio? Los membrillos. Qué rico, eso sí que está bueno. No, los otros que tengo a la vista acá, ciruelos, durazneros, pero está brotando ya el membrillo, que primero, vio que alguno sale primero la flor, otro sale primero la hoja, en el membrillo sale primero la hoja. Y no se olviden todos los que tienen que hacer la cura de invierno, que si no tienen hoja, sus frutales todavía, es buena cosa darle una mano de cobre, que se puede dar, ustedes van a la agropecuaria. Ahora, si tiene hoja, tienen que dar una dosis muy bajita, porque si no les quema la hoja. Pero si no les salen, ¿vio esas hojas todas deformadas del duraznero y medias retorcidas? Pequitas, el tafrina deforman, el torque, y las pequitas bacterianas. Y después todo eso es un inóculo que queda en savia, o sea, en sangre sería para nosotros los seres humanos, y eso le provoca la enfermedad. Bueno, creo que ya hablé bastante de glutatión, pero ¿sabes lo que me llamó la atención? Que estaban hablando del glutatión como una cosa mágica, porque ahora también otra cosa que queremos los seres humanos es todo mágico, todo mágico. Yo voy, me enchufo una vacuna o dos y ya puedo ir a los bailes. No, amigo, no funciona así, no funciona así, lo lamento mucho. ¿Qué tengo que hacer, Vega? Usted no tiene que hablar por radio tanto tiempo como hablamos nosotros, porque en este momento estamos respirando mal. Nosotros de tanto hablar ahora por la radio no estamos respirando bien. También tenemos entonces que respirar muy, muy, muy bien. En esto, Jesús Costa, un día de esto lo vamos a invitar a Jesús a ver si nos da una charla larga, ¿no? Ah, yo me gustaría mucho. Me gusta mucho escucharlo, me gusta mucho todo lo que expresa y lo que aprendemos cada vez que participa, ¿no? Primer alimento del ser humano, dígame cuál es, a ver. Agua. ¿Eh? Agua. No, se equivocó. ¿Y qué otra cosa? Es el aire, el oxígeno. Ah, pero eso es en la civilización hindú, el prana. La bocanada de aire. Me cuesta comer aire. Los bichos. Después viene el agua, que viene a través de la leche materna. Todos los nutrientes, ¿no? Y eso a nivel físico. Pero después viene lo que tiene que ver con el aspecto mental y el aspecto espiritual. Y ahí también es donde se le empiezan a pelar los cables a muchos, porque le empiezan a encontrar explicaciones espirituales para todo que no tienen nada que ver con nada. Porque todo tiene que tener una fundamentación de ciencia con sentido común. Nosotros hace muchos años, tú lo tenés que recordar, poníamos en el pizarrón el SCOC. SCOC. Decíamos, sentido común organizado científicamente. Es decir, que ponemos en primer lugar al sentido común, porque no hay científico que pueda ser bueno si no le pone a todo sentido común, que es la observación. Regla número uno para ser un buen científico, ser un muy buen observador. Ya nos divagamos demasiado, mi amigo. Está lindo el campo ahora acá, ¿eh? Ah, salió el sol. Qué lindo que está el campo. ¿Y sabes? Eché esta vuelta por primera vez mucha cantidad que tengo acá enfrente mío. Aceitunas. No. Y me las preparé. A nadie le gustó porque quedaron un poquito saladas, le voy a decir la verdad. pero tiene tantas virtudes comer la aceituna de esa manera para enfrentar, ¿qué cosa? Los virus. Dígame, ¿qué tamaño tienen? Son chiquitas. No, no, no puede ser, no puede ser, porque es como que la voz de Dios me dijo, agarrá todas esas aceitunas, una por una, no dejé una en el árbol, las coseché cuando ya estaban cambiando de color, que ¿cómo es que se le llama el cambio de color? Se le llama la, en la uva se dice el mismo nombre. No sé, maduración será. Ya me lo dicen, mira, ¿sabés la ventaja que tengo yo? Ahora mismo pregunto a la audiencia que nos diga por el 098-482-454 cómo se llama el cambio de color de la uva o de la aceituna. Y ahora en un instante vamos a tener la respuesta. Google mediante. Mientras tanto nos dicen acá que el consumo de la avena arrollada cruda o tostada en forma habitual trae tarde o temprano inflamaciones. O sea, a mí la verdad que no me ha hecho nada. Nosotros no la comemos tostada, la comemos cruda. Esto se debe a la estrés enzimático. Bueno, justamente, acá hay un tema, ¿no? Por ejemplo, hay gente que come mucho, cuenta que el maní le hace mal, entonces lo tiene que suspender. Uno tiene que estar atento al mensaje de su cuerpo. ¡Envero! ¡Listo! ¿Qué te dije? ¿Cómo es el término? ¿Qué te dije? Nosotros podemos ir preguntándole a nuestra audiencia y así nos vamos nutriendo de toda la información. Cuando las aceitunas entraron a enverar, que no sé si se puede usar de esta manera el término, nosotros las cosechamos, las ponemos en agua con sal que después la empezás a lavar. Bueno, mucha cosa junta hoy. Pero lo que quisimos era agarrar un poquito este tema vinculado al glutatión. Yo tengo en el debe mío, porque ya va la segunda vez que me lo dicen, investigar todo lo que tiene que ver al consumo de la avena laminada. Y lo voy a hacer, por supuesto. Toda la vuelta que buscó para no darme la razón, ¿no? Porque dice que el envero es un término empleado, vinculado, para indicar una de las fases del ciclo de maduración. Pero te escuché si me lo dijiste desde ahí. Maduración, le dije, yo no sabía. Ah, está, no, ni siquiera escuché maduración. Pero la gran siete. Bueno, pero quiere decir que hay una sintonicidad en las cosas, ¿no? Que me iba a decir los otros días, dígale a Sergio que no diga malas palabras, me dijo. No, casi no uso. Poné una pausa y seguimos. Bueno. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. En Almacén Toledo tenemos todos los productos para celíacos, veganos y diabéticos. Y muchas ofertas. Café de la Casa, medio kilo, 285 pesos. Té Eklund, kilo, 130 pesos. Miel La Romana, kilo, 250 pesos. Almacén Toledo. Juan Antonio Artigas, 4130, esquina Agraciada. Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Para producir un kilo de miel, las abejas vuelan un total aproximado a 180 kilómetros. Y gracias a la polinización, tenemos alimentos en nuestras mesas. Cuidemos a las abejas. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Para la próxima pausa. Vamos a recordar que tenemos por ahí la tanda ecologista, que la tengo un poquito olvidada. Después me mandan los vínculos, las personas que me están recomendando sobre el asunto del uso de la avena laminada. Porque yo estoy haciendo así, yo ya les dije, pero bueno, si es que no me hace nada para mi cuerpo, pero puedo llegar a cambiar si veo que hay argumentos de peso. Nosotros, Sergio, ponemos en una taza, yo, en realidad, uno habla en tercera persona. Y hago un engrudo. Y me hago como unos grandes caramelos vienen a quedar. Yo los disfruto mucho. Claro, eso es pura cosa buena, ¿no? Pero yo tengo que estar atento a mi cuerpo, veo que no me hace absolutamente nada, y digo que hay personas que pueden estar siendo afectadas por algún tipo de problemita que le cause la avena laminada seca, y de repente tienen razón en mojarla, ¿no? Bueno, en este momento voy a dedicarme, Sergio, a unos asuntos que tienen que ver al cambio climático. Porque usted lo conoce a Vázquez Melo. Conozco, por lo menos de la tele, ¿no? Claro. Él es ingeniero agrónomo, fuimos compañeros de generación con Diego. No sabía. Diego es una persona ultra seria. Ultra serio. Como si le dijera Sergio Viliris. O Viliris, ¿cómo se dice en griego? Se pronuncia Viliris. Viliris, ahí está. Que no sería cabeza Billy, vamos a entender. No, eso fue el atrevido de aquel de la radio, pero ya quedó en el olvido. Un amigo. Un loco de la guerra. Bueno, escúcheme, pero al lado de la tapa que me regaló Caras y Caretas en las payasadas de Vega no es nada. Mire, eso si usted lo va a comprar no tiene precio, es un regalo que lo tiene que jerarquizar mucho. Te dice que me acompaña hasta en la tumba, eso. El día que me entierren a mí, alguien haga un cuadrito. Y yo haría un cuadrito y lo tendría en un lugar bien visible porque está muy bueno, muy bueno. De todo este proceso fue lo mejor. Las payasadas de Vega tiene que ver todo al tema de la imantización, dijera el doctor Gil. Capaz que lo paso al doctor Gil hoy, ¿eh? Porque él se desdijo de lo que había dicho, pero lo dicho está. Sí, después hizo una carta y bueno, y la presión y que hay que hacer las cosas de alguna manera y bueno, y quedó demostrado que se dice algo. La carta para que el doctor Barrera, que estaba defendiendo a la gente de Caras y Caretas del Partido Comunista, pudiera leer la carta, que la leyó Barrera, amigo. El cambio climático, digo que lo invité a participar de nuestro programa a Vázquez Melo, que voy a ver si me contesta, pero ya hoy mismo voy a leer lo que él me mandó. Pero quiero decir que para que vean la imagen que las personas se hacen de otro ser humano. ¿Se acuerda que Vázquez Melo fue el que empezó a presentar el estado del tiempo? Primero se agarraba un paraguas y después se disfrazaba. Con disfraces, sí, es cierto. Justamente yo diría que él es todo lo contrario. Yo me lo acuerdo a Diego, una persona ultra seria, pero a veces también para ganarse la vida uno intenta un personaje, ¿no? Me mandó esto, el cambio climático. negocio de los globalistas. Y como yo sé que hay un montón de gente que está sintonizando lo mismo, les voy a advertir cómo juega el diablo. El diablo siempre juega, recuerda cuando le dije, todo esto, todo es mentira. Todos los mentirosos es el diablo. Y Jesús, que obviamente lo comían dos panes, dijera Alejandro, se reía cuando el diablo le hablaba. Entonces nos entreveró este tema del cambio climático con el tema de las vacunas. Dice así: estudio que desafía a la ONU afirma que el sol y no el CO2 detrás del calentamiento climático. Acá hay una palabra clave, ¿no? ¿Cuál es? Podría. Estudio que desafía a la ONU afirma que el sol... Sí, ya sabemos lo que es la ONU, ya sabemos. Pero en la ONU hay una lucha permanente. Tanto es así que es precisamente la ONU la que dijo en mensaje que yo leí en Cámara de Diputados el 15 de diciembre del año pasado, que la PCR no servía ni para una mierda. Eso volvió a salir recién el 20 de enero. De la ONU. Y ahora fue refrendado por la FDA, que le exige al gobierno de los Estados Unidos usar la PCR para diagnóstico a COVID el 31 de diciembre de este año. No sé cómo diablo van a poder explicarle a la gente. Dicho sea de paso, solo de ganancia, por día llegó a dar 30 millones de pesos en el Uruguay, para algunos. Para algunos laboratorios, pero más de uno. Claro, eso es muy fácil de hacer, lo hicimos nosotros multiplicando el día que se hicieron más PCR por la ganancia de la PCR. El artículo revisado por expertos, acá, como justifiqué más temprano, leyendo acerca de los organismos genéticamente modificados, expertos hay por lo menos con dos bibliotecas, ¿verdad? Encuentra pruebas de un sesgo sistémico en la selección de datos de la ONU. El sol, esto es del 16 de agosto del 2021, es reciente, el sol y no las emisiones humanas fue la principal causa del aumento de las temperaturas en las últimas décadas. Según el nuevo estudio, cuyos resultados contradicen claramente las conclusiones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, de las Naciones Unidas. El documento se dice ahora, realizado por docenas de científicos de todo el mundo, concluye que los estudios anteriores no consideraron adecuadamente el papel de la energía solar para explicar el aumento de las temperaturas. El nuevo estudio se publicó justo cuando la ONU dio, conocido como AR6, que volvía a argumentar a favor de la opinión de que las emisiones de CO2 del hombre eran las culpables del calentamiento global. El informe decía de la responsabilidad humana, el informe decía que era innegable, digamos, que nosotros somos los culpables. Pero el nuevo estudio arroja serias dudas sobre la hipótesis. Sí. Oh, hola, hola, 1, 2, 3, probando. Hola. Está saliendo. Igual que no se corta porque la inteligencia de todos nuestros oyentes le da para seguir. Los científicos del clima y los físicos solares argumentan en el nuevo documento que las conclusiones del IPCC de la ONU que culpan a las emisiones humanas se basan en datos estrechos e incompleto sobre la irradiación total del Sol. Yo en esto coincido. Creo que evidentemente hay factores que tienen que ver a las tormentas solares que nos están afectando. Utilizando 16 estimaciones diferentes sobre la irradiancia solar total, la revisión compara estos datos con estimaciones de temperatura desde el siglo XIX. Cuando se comparan los datos solares de los satélites ACRIM de la NASA con los datos fiables de temperatura, prácticamente todo el calentamiento se explicaría por el Sol, sin que las emisiones humanas tuvieran casi ningún papel. Y aquí un detalle. El informe cambia a la ONU. Y la pregunta de mía es, ¿quién sería más fiable en todo caso? La dejamos por ahí, como decía aquel periodista. Pero yo la verdad que en la NASA no creo nada, pero bueno. Sin embargo, por razones que los autores del estudio dicen que son turbias, en el mejor de los casos, la ONU opta por ignorar los datos de la NASA y otro conjunto de datos en favor de los que apoyan responsabilidad humana en el cambio climático. Acá está algo, hay algo importante para los que quieren y saben buscar. Si ustedes ponen esta pregunta que yo voy a hacer en el buscador, van directamente a todos estos informes. Dice, ¿en qué medida ha influido el Sol en las tendencias de temperatura del hemisferio norte? Cita docenas de otros estudios que han señalado al Sol de los cambios climáticos. Según los autores del estudio, estas opiniones científicas discrepantes han sido suprimidas deliberadamente por el IPCC, por razones que no han explicado adecuadamente. El estudio fue publicado en la revista científica internacional Research in Astronomy and Astrophysics, que lo parió, que me ha salido bien, por expertos de más de una decena de países, y supone un golpe demoledor para IPCC y la ONU, y su conclusión de que las emisiones de CO2 por parte del hombre son el único e incluso el principal motor del calentamiento, y tengo aquí todos los vínculos que hay que tener para seguir leyendo la información. El punto es, esto podría estar sirviendo de argumento a la plaga más gigantesca de seres diabólicos que ha caminado por el mundo, que se han adueñado precisamente de toda la industria petrolera. ¿Se entiende, Sergio? Es decir, estaría argumentando que podemos seguir usando alegremente combustibles fósiles, tirando y los hidrocarburos como los estamos tirando actualmente. Cada uno de los seres humanos se nos asigna aproximadamente 1,600 litros centímetros cúbicos de petróleo, que hay algunos que no acceden a una gota, ¿no? Mientras otros tiran decenas de litros. Y otros que no queman nada tampoco. Por día. Entonces, acá lo que va a contestar, no sé si afirmativa, a ver si no me respondió. Capaz que ya me respondió. Siempre ha sido tema de debate para nosotros, vos bien lo sabés. Y nosotros, algo que no se puede verdaderamente ignorar es la existencia de lo que yo prefiero no denominar cambio climático. Porque el cambio puede ser hacia un lado o hacia el efecto invernadero, porque conozco de invernaderos, o calentamiento global, porque me guío por lo que veo en el campo. Entre otras cosas, nuestro profesor de ecología en Facultad de Agronomía, ¿quién fue?

Los científicos no son ajenos a las presiones. En Biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. El biosfenol A, BPA, es tóxico disruptor endocrino y probable cancerígeno. Se encuentra en muchos tipos de plástico de uso diario. Por eso ha sido prohibido en muchos países. ¿Por qué no está prohibido en Uruguay? Nuestros hijos nos acusarán. Cada 2 segundos se deforesta de bosques el tamaño de una cancha de fútbol. No uses tablas de árboles del bosque o de la selva. No uses leña de monte. Hay opciones tan buenas o mejores. No seas cómplice del desastre. ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. El pH ácido en sangre causa hipertensión, diabetes, cardiopatías, cáncer y permite la proliferación de todo tipo de patógenos, porque al reducir el pH disminuye considerablemente la solubilidad del oxígeno en el organismo. Cuida el pH de tu sangre. Empezá por comer alcalino. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Buen día, César, dice. Es imposible escuchar lo que estás explicando. ¿Te estarán saboteando? No, no creo. Seguramente que tenemos algún problemita en las antenas en el día de hoy. Y ese es el asunto. Yo creo mucho, en realidad, en las ganas que tiene o que descubre un ser humano. Homo, se corta, chico. Sapiens, de investigar. Por lo tanto, con alguna de las puntas, nosotros podemos arrancar una investigación. Bien, ¿sabe que el sábado 18 es a las 2:30 de la tarde? Nos estamos autoconvocando la bandera que se hizo, que tuvimos, recuerda, la primera manifestación por la libertad de opción, titularía yo, en lo que se refiere a la inoculación. Y a un montón de estupideces, como por ejemplo ayer escuchaba a la gente del Prado, digo que se viene el Prado ahora, sí, y no sabían cómo hacer para explicar. No, no podían explicar nada, porque dice, pero ¿dónde va a tener que usar las mascarillas la gente? Dice, cuando entra para el galpón del ganado, se tiene que poner la mascarilla. Cuando sale del galpón del ganado, se saca la mascarilla. Yo decía, pero no puede ser que seamos tan poco homo sapiens, los seres humanos. En la conferencia de prensa que nosotros hicimos el 29 en el Palacio Legislativo, En el anexo, leímos, y lo voy a leer nuevamente, si puedo, de la Organización Mundial de la Salud, que dice que se deben de usar las mascarillas en los hospitales, en los lugares estrictamente necesarios de administrar. Necesario el uso de mascarilla. ¿Por qué motivo? Porque ya se había demostrado que para el virus de la gripe no sirve para nada. Por lo tanto, eso no sirve para nada. Pero nosotros andamos por allá. Y lo único que hacemos es que esto que les hablo, de que el principal alimento que tenemos, que es el oxígeno, justamente estamos disminuyendo la entrada de oxígeno a nuestro cuerpo y estamos disminuyendo la salida de CO2 y de todas las porquerías que tienen que salir de nuestro cuerpo, que son muchos patógenos también, y que van quedando en la mascarilla. Así que el 18, sábado 18, buscando, pero está brava la cosa hoy, ¿eh? Está difícil, sí. Ahora estoy escuchando directo la radio y se pasa exactamente el problema ese de comunicación, que se corta muchísimo. El sábado 18 a las 2:30 de la tarde. Nos vamos a estar autoconvocando y nosotros vamos a informar a las autoridades que tenemos que informar de todo esto que se va a estar haciendo y no va a haber ningún problema, como ya no hubo ningún problema después cuando nos reunimos en el Obelisco, como no hubo ningún problema cuando nos reunimos en el Prado, y ahora no va a haber ningún problema que nos vamos a reunir en hasta la zona del Papa. Creo que culmina, esto se va a ir informando en la zona del Parque Rodó. ¿Ah? Bueno, yo diría que tengo un montón de mensajes a por acá y que la gente de repente calcula que nosotros tendríamos que empezar a leerlos, ¿no? Y capaz que es la oportunidad, porque con la dificultad que tenemos casi telegráfica. Sería la oportunidad, digo, de probar a ver qué pasa con este sistema que tenemos de comunicación del día de hoy. La maestra Eva me mandó una Biblia por escrito acá, le voy a leer uno nomás. Buenos, dice, ingeniero, brillante, su ayuda a la escuela. Sí, quedo atento a la llamada. Y después, los que quieran plantines de repollo o brócoli, en el local nuestro allá enfrente a la universidad, y los que quieran pasar, pasan. Y ahí se llevan unos repollos y unos brócolis, lógicamente baratito, y a uno de ellos, que vean que es el mejor de todas las plantas que se llevaron, se guarda la lo semilla. Dejan hasta que la semilla, y ustedes luego, cuando están prontas esas semillas que están sequitas, las ponen en hojas de diario, las dejan en un lugar que se terminen de secar bien sequitas las chauchas, luego sacan la semilla de las chauchas, que es muy fácil, y se las guardan en un frasquito. Explíquelo de las chauchas, porque el que conoce brócoli de la feria nunca le vio la chaucha. Y lógico, porque el brócoli vio, capaz que algún día lo vio en la feria, que echa una florcita amarilla, ¿no lo vio nunca? Ahí cuando ya está florecido ya se descarta para comprar como una opción de comida, ¿no? ¡Ese es el mejor momento para comerlo! Pero la gente no piensa eso. Ese es el mejor momento para comerlo por el nivel de hormonas que tiene, hormonas todas positivas para su cuerpo. Mire usted qué receta que acaba de dar. La florcita además es riquísima. Lo quiero ver en la feria, a ver cuántos venden en esas condiciones. Ese es el mejor momento para comerlo. Brillante su ayuda para la escuela, y se creó integradora, concurren niños autistas. ¿Usted sabe por qué hay tantos niños autistas? Gracias a todos los agroquímicos tóxicos, todos los productos de farmacia y las vacunas. Y las vacunas. Y las vacunas que le estamos dando a nuestros niños. Creo y estoy jubilada, dice la maestra. Espero César logre algo para alejar el tema de las el tema de las violaciones. Hoy se habló porque parece que hubo nuevas violaciones, dice ella acá, de niño de 8 años, Nosotros eso lo resolvemos fácilmente, Sergio. ¿Se acuerda de mi propuesta del 2014? La tengo bien clara, la tengo bien clara. Estaba hablando de eso justamente. Capón y a la cárcel. Y escrache público, con foto de los violadores en televisión y como se hace en muchos estados de los Estados Unidos de Norteamérica, que todos sabemos dónde está viviendo el violador. Pero yo digo una cosa, ¿habrá hombres y algunas mujeres también que sean tan diabólicos de llegar a cometer la violación de un niño? Esos muchachitos del vídeo que me grabaron. Capón quiere decir cortarle los testículos de una, ¿no? Sí, eso se acuerda que era bastante rechazado, pero había una forma de repente no tan directa que era la castración química, ¿no? Yo diría de si le preguntamos a los niños cuando ya son más grandecitos, a ver qué opinan. Yo no tengo miedo. No. Hay que terminar con estos asuntos. Bueno, gracias, maestra Eva, ¿eh? Hola César, buen programa, muy bueno el mensaje de protección del monte silvestre, Pica de Colonia. Estamos concluyendo un proyecto, ¿no verdad, Sergio? Es que la publicidad tiene mucho que ver con lo que se está haciendo en ese sentido, ¿no? Que habla no solo de la flora, sino de la fauna también, y todos estos desajustes que siempre tienen como objetivo final un beneficio económico, pero no se mide el daño que hace. Excelente, dice, con mi esposo tuvimos COVID en diciembre. En junio nos hicimos un test de anticuerpos, $2,500 cada uno. Nos dio que tenemos muy buena defensa. Los médicos igual insisten en que nos va. Y ustedes sigan y tienen que vacunar, porque ya se sabe y se demostró científicamente que los anticuerpos naturales son mucho mejor, incluso por los siglos de los siglos, amén, según se sabe, que no esos anticuerpitos que le inyecta con la vacuna. Entonces dice una dosis, dos dosis, después tres dosis, después cuatro dosis. Era para que no cayeran un CTI. César, este tema de las violaciones como la pedofilia es promovida por el nuevo orden mundial. Yo diría que no. Sinceramente, esto es un tema más viejo que el agujero del mate, ¿no? Buen día. Lo escucho desde la entrevista a Ciuto. Duro con ellos. Saludos desde Canelón Chico. Buen día, ingeniero, las aceitunas. Y ya sabía que iba a aparecer este mensaje, pero justamente nosotros vamos por otro camino. Ah, sí, las aceitunas se curan con soda. Artesanalmente dice cambiar el agua cada 21 días, pero es que nosotros no queremos ni vamos a usar nunca soda. Ahí está la cosa. Muy buenos días, dice, desde Paso de los Toros, saludando, y entiendo que estarían en contra de UPM, a ver si me... Pero son oyentes muy nuevos, ¿no? Llamá a la radio, dice, por un teléfono común. Sí, era lo que hacía antes, pero el problema es que no tenemos... único momento que no hubo cortes. Ah, claro, fue la parte de Bertoni, porque la parte de Bertoni salió desde la radio. Después yo estoy saliendo por Skype. ¿Cuándo? No puedo atender. Ya sabes quién era, ¿no? Nuestro amigo de 94 años. Ah, bueno, llámeme de nuevo que vamos a darle salida al aire. ¿Cuándo van a plantear algo importante? Dice, ¿cómo? difícil rellenar. Bah. No sé, no le entiendo el mensaje. Cuando cita un artículo se corta el nombre, o sea, cuando habló del glutatión. Y bueno, lo lamento mucho, hoy se cortó mucho el programa, mañana haremos la gestión. El ser humano no puede soportar tanta verdad. En consecuencia, el sistema mental se sitúa en una zona de seguridad. La sociedad no quiere saber la verdad. Vive en un sistema... Si usted ve profundamente la realidad, usted está muy marginal en la sociedad. Sí, puede ser. Marginal no sé, pero segregado sí. ¿Eh? Marginal no sé, pero segregado de alguna manera sí. Desde los Estados Unidos de Norteamérica nos dicen se escuchó cortado todo el programa. ¡Sí, ya sé! Porque está muy lejos. Justamente, dice. Saludos y gracias por todo. Bueno, muchas gracias y que pase muy bien usted ahí. Hola, buen día, tocayo, ¿cómo andan? Bueno, hablando de los alimentos, se enteró que el ministro de Ganadería quiere traer a Bill Gates. Sí, ya nos enteramos. Ah, perdón, dice, que me dicen que la bajante del Paraná, nadie habla. Sí, nosotros ya hablamos. Claro que se habló, si el puerto está recibiendo trabajo extra, precisamente porque no puede circular por ahí. Lo que reflotó el puerto en estos días fue por la bajante de los ríos. Alguien que me dice que el doctor Gil quedó como su apellido, como un Gil. Como siempre, escuchando desde Pinamar el programa, hace un año y pico me anoté para el doctor Costa y nunca me llamaron. Bueno, pero esto no lo queme al aire, llame a la clínica y a veces pasa, ¿no? También. A veces... Excepcionista de repente se olvide anotar o lo que sea. Silvia, desde Pinamar. Fracking no, dice alguien por acá. Fracking. Prohibición del fracking, Vega. Pida la prohibición del fracking. Sí, y ya la pedimos. Sería histórico que el genocidio ambiental del fracking. La señora Cecilia del Prado es. Glifosato en orina. Senadora Carol Aviaga entre 2015 y 2016 consiguió un análisis gratis para la detección. A ver si podemos investigar esto, Sergio. Yo creo que no está existiendo ninguna posibilidad de análisis gratis para... Vamos a averiguar. Llamaremos a la misma Aviaga. Para remojar la avena, dice, pero esto yo ya lo sé, coloca la cantidad de avena que va a preparar en un recipiente. Llena con agua lo que pase la avena. Bueno, no, pero a mí me tiene que dar la explicación científica de por qué la tengo que mojar con agua. Buen día, acá escuchándolo desde Piriápolis. Pua, debe estar lindo en Piriápolis hoy, acá está soleado, se empezó a nublar de nuevo. ¿Qué pasó con Matías? Matías está de licencia. Mientras él quiera, no viene los domingos. Gracias, un saludo. Matías empezó con clases presenciales y se le viene complicando, porque no le creció la semana en horas. También nos está escuchando y saludando Mauricio de La Paz. Las amigas tamberas, me dicen que se llama Envero. Las amigas tamberas son las que tuvieron... y tuvieron suerte de llamar al 2309-8410 y la gente del ministerio le dijo que iba a hacerle las análisis de muestra de pasto en su campo glifosato, que claro que les va a dar positivo. Hablando de teléfonos, los pedidos para el almacén Toledo, les recuerdo que llevan también pedidos a Positos y Punta Carreta. Che, pero qué cosa bárbara esta gente de Almacén Toledo, portándose bien. Ahí debe haber habido una gestión suya, ¿eh? No. Portándose bien con la gente de Positos y Punta Carretas, pero le vamos a sugerir de que amplíen el área. Buen día, dice, el río Ganges, y otro más de la India fueron declarados ríos con derechos. Sería bueno promulgar el derecho de la abeja. No está mal la idea, pero se ve que... ¡Ah! La señora Magdalena. ¿Cómo anda la señora Magdalena allá en el campo de Maldonado? Que tuvimos la suerte de andar de visita con el Parlamento por ahí. Muchas gracias, César, por toda la info que está dando sobre la alimentación y el glutatión. Usted sabe que hay un agroquímico muy tóxico que ya por suerte no se vende más, que era prácticamente idéntico a glutatión. Era el gusatión. Buen día, Vega, dice, me pregunto si nadie en el Parlamento... Tengo una foto acá de Benir Sart. Nos están escuchando los escuchas habituales. Con Sartú tenemos un programa arreglado para el próximo domingo. De pasada les cuento que el programa de hoy, que lo teníamos arreglado con Mazzucchelli, se frustró. Se dejó de hacer hoy, hace otro día, por razones de fuerza mayor. Buen día, Vega, dice, me pregunto si nadie en el Parlamento impedir el funcionamiento. Ay. Hola. Nosotros ya estamos haciendo las gestiones, ¿no? No se escuchó, se cortó, no sabemos qué estamos hablando. Por el... ¿Cuál fue la pregunta? Por el caño de caca de los porteños. Ah, sí, lo tengo anotado acá, porque aparte hay un segundo caño proyectado más para el sur, para el lado de La Plata, y aparentemente ya está todo pautado para darle para adelante, porque ahí es otra pregunta para Peña, ¿no? De eso también habló en esa entrevista, y está todo bien. Según ellos, tienen los avales suficientes en cuanto a estudios y análisis de no contaminación. Pero lo que se viene hablando, que las corrientes a esa altura del río no son corrientes que siempre giren, vayan en el mismo sentido, que son variables, que tienen retorno, y que muchos contaminantes a nivel de agua en superficial son arrastrados por el viento. Entonces digo, todo eso tendríamos que darle una vuelta de tuerca, exigir nuevos análisis o estudios en cuanto a la circulación del río en esa parte. Sabemos que lo que ya está proyectado, marcha atrás no va a tener. Lo que hay que exigir, que tenga un funcionamiento adecuado con eso que ellos promueven como números altamente eficaces, ¿no? De no contaminar, pero están contaminando. Buenos días, señor Vega y equipo. Escuché el programa al principio con el señor Bertoni, y la verdad que las AFAP son unos ladrones de guante blanco, estafadores. Ah, esta palabra estafadores me suena. Yo estoy desde que... Bueno, a ver. Abrazo a todos de Roberto del Prado. Esta audición se la va a acordar todo el mundo por los siglos de los siglos. No, la vamos a acordar, nos vamos a acordar por los siglos de los siglos de cómo mantuvo la cordura y no expresó ningún improperio. Lo quiero felicitar por esa actitud que tomó hoy, que la verdad que es un ejercicio de voluntarismo. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguien que lo quiere conocer? A usted acá me dice. No, en realidad dice, los quiero conocer a usted y a Sergio. Guarden plantines para el miércoles, dice. Que voy por el local. Gisela. Bueno, yo lo llevo. ¿Está bien? El miércoles a las 2 de la tarde abre el local. ¡Qué grande, Sergio! Dice. No sé hoy. Hola. Estuvo trabajando en código Morse. Sergio, te entendió en código Morse, dice. Buen día, dice Vega. A ambos.

Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Volvimos a la vida. Hoy para mí tenemos graves problemas, que esto también es parte de la noticia. Yo no tengo ningún tipo de inconvenientes con estas cosas. Que todo pasa a ser parte de la noticia. Cuando yo dejaba el 2915 que me pasó Juan Antonio, en varias oportunidades me dijo, no está registrado en la red. Entonces hay problemas. Entonces nosotros estamos soñando con un 5G. Ya está sabido todos los problemas que le va a traer a la humanidad. Ni siquiera tenemos un 3G como la gente. Es la verdad. ¿Entienden? Bueno, ahora me voy a ir. Tengo que ir a mensaje de nuevo. César, ¿cuándo vamos a prohibir el plástico? Dice. Bueno, en esa materia también tenemos un proyecto que está andando, Sergio, ¿no? Y que pronto... Todos esos temas que están presentes están todos encaminados con proyectos de ley para la prohibición del uso. Y en otros casos, alternativas de cómo poder tener una conducta que nos lleve al no uso del plástico o, si no, a reciclar todo lo más posible. Entonces, digo, todo contemplado dentro de esa esencia que es el planteo ecologista, ¿no? No seguir contaminando, no seguir haciendo destrozos a nivel de la tierra, del ambiente y de todo el entorno. Alejandro de Colón me corrige porque había puesto... ¿Para qué viene Bill Gates? Había puesto él aquí en el mensaje. Está invitado de visita para mostrarle el modelo productivo ganadero real. No, que lo llamen y le digan que no venga. ¿Para qué va a venir? Pero no va a venir. Salió tan cortado, dice el programa. Sí, que salió con un cortado. No escuché la mención a la prohibición del fracking del Peri. El Peri presentó un proyecto... para la prohibición del fracking. Entró el 31 de agosto. Bueno, también nos está escuchando el señor Pinato. Se ubica el señor Pinato. Bueno, le mando un saludo. Siempre mandando platos de comida. Se ve que debe estar muy gordito, porque siempre mandando fotos de sus platos de comida que está preparando. Buenos días. Bueno, che, es una chanza. Buenos días, mi nombre es Eduardo Fernández y estoy a cargo de grabaciones. Ah, cómo no, ya lo vamos a contactar. Muy bien. Y ya le digo a Juan Antonio, si tiene que ver con el asunto este de las tecnologías de las que estábamos hablando, estamos para solucionar los problemas. Está nublado en Piriápolis, dice. Soy Maximiliano, que nos había escrito más temprano. Salude a Eugenia, que lo está escuchando en Minas. Bueno, cómo no, saludo a Eugenia. Y saludo al hombre que lo acompaña, o sea, a usted. Un saludo a los dos, Mario de la Blanqueada. Gracias, Mario. Buen día, Vega. No asume ninguna responsabilidad. A ver, este puede gustarme. Dice, no asume ninguna responsabilidad por las decisiones del gobierno como parte del gobierno. Este es un frente amplista. Dice que yo formo parte de la coalición. Qué lástima que no puede usar el teléfono, si no lo llamamos. Llamame al 099-208-070, vos desde ahí. Saludos desde Playa Hermosa. Dice, vamos a aclararle al amigo acá que nos está escuchando allá, en qué lindo lugar, Playa Hermosa. Llamame al 099-208-070, a ver. Y póngame en contacto con el amigo ahí que le voy a preguntar si él no está informado de que nosotros somos un partido que no tiene nada que ver ni con la oposición ni con la coalición de gobierno. Muy bueno, díselo, en contra de UPM, oyente viejo acá, dice, el que nos estaba escuchando en Paso los Toros. Y gran admiración por su saber, la pucha, dice, gracias. Acá también nos está escuchando otro en Estados Unidos. En Colorado, un saludo para toda la gente de Colorado que nos está escuchando uno solo, pero bueno. Buen día, Vega, sinceramente me da pena no poder entender a mis conocidos que se van por la tercera dosis, dice. Ellos dicen, bueno, ¿qué va a hacer? No se preocupe, ¿qué va a hacer? A la gente hay que hablarle y listo. Vega dice, muy difícil, dice, miedo y miedo y más miedo. Marta de Progreso. Te haga mensajes de voz, tengo también, pero evidentemente que no los puedo pasar porque estoy usando en este momento, los podría pasar si no estuviera usando, pero estoy usando el teléfono para salir al aire. La señora Lucía de allá de Maldonado dice que es excelente el programa del día de hoy, se ve que no se calentó nada también con los cortes. Dice acá que soda no usa. Para las aceitunas, voy cambiando el agua cada 21 días. Nosotros la cambiamos cada menos incluso. ¿No tiene suerte? Sería más drástico, dice tanto asesino, violador y no, una bala no es más barato. ¿Sabes que se lo voy a explicar muy bien? ¿Sabes que se lo voy a explicar? Se han cometido errores también. Y usted me dirá, pero ¿y si lo capa no será un error? Nosotros pensamos que esto debe ser hecho después de un tiempo, cuando ya usted no tiene absolutamente ninguna duda de lo sucedido. Pero matar gente, no sé, eso me parece como... Por lo menos para mí que soy cristiano me suena un poco jodido. ¡No tenemos suerte con el amigo! Está difícil la comunicación hoy, es un día muy particular. Viste, yo te dije, vamos a tener que hacerle un pedido de informe a él. Excelente el programa, dice, con cortes y todo, Raúl de San José, encantado. Diputado, vaya a la prohibición del fracking. Bueno, se ve que no escucharon muy bien por los cortes. Justamente lo que estamos proponiendo nosotros y fue acompañado por otros legisladores es Cecilia del Prado. Es la prohibición del fracking, justamente. Muy buena la parte de la mentira. Esta es parte de una información que me están mandando acá. Bueno, pero esto no lo puedo leer ahora, es muy largo. Buen día, quisiera saber cómo hacer para eliminar caracoles. Buen día, quisiera saber cómo hago para eliminar los caracoles. Se repite. Alejandro de Sayago, se cazan caracoles... Se machacan los caracoles, se hierven los caracoles, Le deba fermentar los caracoles machacados y hervidos, pobrecitos. Luego se filtra y con eso se cura las plantas y santo remedio. Buen día, la comunicación está saliendo entrecortada. Nilda del Parque Rodó me lo va a decir a mí, Nilda. Vamos, César, que se le está desmoronando el negocio. Bueno, no sé a qué negocio se refiere. También nos están escuchando en Tomás Gómez Oro. Sigo. Vega. Está Vega, dice. 1.30 bancando los cortes, dice. Ah, 1.30, no sé qué quiso decir. 1.30 bancando los cortes. No se entiende ni lo que puta querés decir, dice. Bueno, ¿qué va a hacer? No sé si ya lo había escrito. Ah, no, este es información que me mandan. No me manden tanta información. Manden mensajes para la audiencia. El sistema que tú defendés te sabotea, me dice no leer. Lo tengo como no leer acá. Por algo te tengo como no leer. Porque yo este sistema lo defiendo bastante poco, ¿no? Buen día, Vega Mario, desde la heroica Paysandú. Tengo la fórmula para las próximas elecciones. A ver, déjame ver. No está mal la fórmula, che, esta que me propones vos. No está mal. Largate a presidente, dice. ¿Y de qué fui la vez pasada, Sergio? Yo. Mensajes comunes. Vamos a pasar por mensajes comunes de la gente que tiene los viejos teléfonos. ¿Me puede confirmar si a Queimada lo echaron? No lo echaron. Señores, tiene que volver a hablar directo por la radio. Mirá, che, tengo acá, es como una especie de consejero que tengo. Señor Vega, tiene que volver a hablar directo por la radio. No, señor, lo que yo digo es que esto, que es una miserable línea de teléfono, que uso desde 1985, los teléfonos de Rivera y Soca, escuchen bien, 1985... Los teléfonos de Rivera y Soca, allá me iba yo con un montón de monedita y hacía media hora de radio para Globovisión Nacional poniendo moneditas una tras de la otra. Pero no sacaban fotos. Una cada 3 minutos. Por favor, señores, ni los teléfonos nos están funcionando bien y nosotros queremos parecernos a un país del primer mundo. Y bueno, aceptamos usar una computadora como teléfono. Buen día, César, Sergio, oyentes, al diablo, dice, le hace interferencia, el diablo, dice, debe ser. Con la cola. Miguel, del Charrúa. Dice de que se está cortando, sí, ya sabemos, de aire puro, muchas gracias. El sol está enfermo, lea Revelaciones Marianas. Bueno, voy a leer Revelaciones Marianas, a ver qué dice. Este verano acá tendremos 40 grados, dice Gerardo. No le ponga ninguna duda. Soy Juan. ¿Qué pasó que sacaron todos los spots de vacunar a los niños? Ah, ¿sabía algo de esto, Sergio Maldonado? ¿Viene este aviso? Yo le dije el otro día que había como una marcha atrás en cómo se estaba planteando el tema en muchos lugares, en la televisión. Es manifiesto, mismos periodistas o entrevistadores tienen una posición como más light y lo toman casi en broma, la cantidad de vacunas y pinchazos que se van a tener que dar. Es una marcha atrás, me parece. Bueno, estoy escuchando yo y un lote de personas, dice Nelson Alonso, de Solís de Mataojo. Bueno, me cansé de leer tantos mensajes, Sergio. Y más me cansé de los cortes, en serio. Carmen de Minas también te está saludando. Decí por lo menos muchas gracias. No, es que yo no sé, le digo que me está costando escuchar, estoy con un auricular con la radio mía, aparte. Bueno, te estaba... ¡Upa, upa, upa, upa! Acá está, Vázquez Melo, justo, menos mal que leo el último. Vázquez Melo nos confirma que estaría quedando a la orden, así que de repente el domingo que viene tenemos un programa con Neil Sartú. Pero no le pongas ninguna duda que arreglemos también con Vázquez Melo, Sergio, el domingo que viene. Bueno. Y hablamos de este asunto del cambio climático. Miren, yo no voy a ir a la radio. Como les acabo de confirmar, instalé porque no tenía más remedio, nosotros salíamos desde el mercado modelo. ¿Se acuerda, Juan Antonio, que teníamos un equipo de amplificación de línea de par de cobre? Todavía lo tengo acá en casa, ese equipo. Lo heredé. Luego cerró CX30 la radio, la de Germán Araujo, con quien yo trabajaba, gracias a la gente de los Grilles. El día que yo me fui, el papá del señor este nos fue llamando uno por uno a su oficina. Pedía que le donáramos parte del sueldo o el salario vacacional. Al otro día no me dieron ni la cara. Viene Miguel Nogueira, lo conoce, ¿no? Sí. Era el presidente de la Asociación de Funcionarios de nosotros. Dice, César, te vas a ir, no te vayas, es una Yo estaba pasando los precios de mercado, hacíamos una tarea impresionante porque no la hacía más nadie. En ese sentido, para la radio, no por mí, sino por la tarea que hacía, era una pérdida muy grande. Y yo le digo, mirá, Miguel nos escucha a veces, Miguel, no me dejas mentir, ¿verdad? Me acuerdo hasta donde estábamos parados, al lado de aquellos muebles ridículos que habían comprado los del Partido Comunista, más frío que la tumba. Y le digo, Miguel, se van a ir todos ustedes a la larga. ¿No ves cómo arranca esto con esta gente? Y bueno, así fue. Se terminaron yendo todos al diablo y así reventaron CX30 la radio, la de Germán Araujo, y al pobre Germán lo sacaron. Y yo creo que él se terminó enfermando gracias a todas esas buenas noticias, toda la amargura que le produjo esta gente muy diabólica. Como habrán visto, hoy utilicé bastante el término diabólico. Yo creo, sinceramente, mis amigos, y no por ser cristiano de verdad, porque miren que sufro cuando miento. Y dos por tres ando por acá, por el campo. Y no sé si me escucha alguien, pero a veces me parece que hasta me contestaran. No sé si no estoy loco porque... Así como ando por el campo, acá por los caminos de la chacra, respirando muy hondo y dejando salir el aire muy despacito. Usted sabe que hasta una cuadra más o menos se puede caminar con el fruto de una respiración, ¿no, Sergio? ¿Una cuadra? Sí, lo más bien, tranquilo. Pero ¿cómo regula eso? Mire que yo camino y no llego a aguantar tranquilo, una cuadra. Yo cuento hasta 33. ¿Por qué 33? Mire que son malos los masones, ¿eh? ¿Es un número mágico? Porque si le da resultado... 33 fue la que se le asigna a nuestro Señor cuando nos dejó para ver si aprendíamos algo solo sobre este planeta, mi amigo. Y entonces, creo de verdad que estamos entrando en una etapa de la historia que va a ser maravillosa para los seres humanos que tenemos la oportunidad de vivirla. Creo sinceramente que todo termina para mejor de los seres humanos. Que a veces tenemos que pasar por estos momentos como tiene que pasar a veces uno mismo. Uno mismo quiere decir, usted ahí, yo acá, cada uno de nosotros, nuestros más seres más queridos. Y esto es para toda la humanidad. Esto es por primera vez en la historia desde que andamos caminando por el planeta en esta nueva historia de la humanidad, estos últimos miles de años, que nos toca enfrentar un evento, el mismo evento, a todos los seres humanos, esté donde esté. Veremos cómo termina. Yo estoy entre los optimistas, los positivos, digamos, que piensan que todo esto es para bien de la humanidad. Bueno, Sergio, estamos como terminando otro programa en el día de hoy. Remando en dulce de leche. Sí, sí. Usted capaz que me entiende mejor porque al haber pasado por instancias de salud en las cuales unos cuantos lo tuvimos que ver en una sala de CTI, más que para quedarse, para irse, capaz que me está entendiendo un poco mejor de lo que le estoy hablando. Porque a veces los que regalamos salud no estamos entendiendo exactamente de qué hablamos. Muchas gracias por habernos acompañado a todos. Que pasen un muy buen fin de semana. Disfrútenlo. Aprovechar lo que queda del domingo. Váyanse a un parque. Descálcense. Saquen la porquería esa de paspabocas porque no sirve para una mierda. Se los voy diciendo así nomás. Están todos los datos científicos que quieran. Están. Hay que buscarlos nomás. No tengan miedo. Porque el miedo les derriba su sistema inmunitario. Respiren aire del más sano que puedan. Toman agua de la más sana que puedan y en mucha cantidad. Y coman lo más sano posible. Y van a ver que nos volvemos a reencontrar el próximo domingo a las 10 de la mañana. Gracias, Juan Antonio. Gracias. Saludos. Hasta el domingo que viene. Chau, chau.